De Aguirre. Mil hermanos, el tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te... Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 15 grados, la humedad 81%, cielo despejado con neblina. Masivo repudio en todo el país a la protesta que desarrollaron algunos prefectos y gendarmes. En Chaco, organizaciones políticas y sociales pidieron por el cuidado del orden democrático. Dirigentes de hijos, funcionarios y legisladores repudiaron manifestaciones de prefectura y gendarmería. Se realizó una conferencia y distintas expresiones de repudio y rechazo a la medida de protesta que desarrollan Gendarmería y Prefectura Nacional con epicentro en Buenos Aires, pero que se extendía en las distintas jurisdicciones del país. En una conferencia en el Museo por la Memoria, dirigentes de hijos Chaco, del Frente Grande y el secretario de Derechos Humanos Valenzuela señalaron su preocupación por la situación planteada, a la cual no dudaron en vincular a intereses desestabilizadores. Ratificaron su total respaldo al Ejecutivo Nacional y en particular a los funcionarios del Ministerio de Seguridad. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. En Rosario, dirigentes políticos pidieron por el respeto al orden jerárquico en esas fuerzas de seguridad. El Consejo Municipal de Rosario emitirá hoy una declaración conjunta de los distintos bloques políticos condenando todo intento de desestabilización democrática. Así lo anticiparon concejales del Frente para la Victoria, que van a promover una declaración conjunta de apoyo al sistema de gobierno democrático. Esta declaración llega en el marco del conflicto con efectivos de la Prefectura Naval y Gendarmería Nacional. En Rosario, la repercusión local de la protesta fue acotada a un puñado de hombres que se manifestaron frente a la sede de ambas fuerzas sin dejar de cumplir las tareas habituales que se desarrollan con normalidad. Unos 50 efectivos marcharon por Boulevard Oronio frente a la Jefatura de Gendarmería y allí permanecen ahora aguardando con expectativa los resultados de las reuniones que suceden en Capital Federal para destrabar el conflicto. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Fueron publicados en el boletín oficial los decretos del Poder Ejecutivo con las designaciones de las nuevas autoridades de Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina. Las disposiciones designan al frente de los gendarmes al comandante general Enrique Alberto Sach y como titular de los prefectos a Luis Alberto Heiler. Tránsito. Se produjo un siniestro vial en el ramal Tigre de la Panamericana sobre el puente Tomkinson. Dos autos chocaron, una persona herida leve y otro está en el parquizado. Precaución en ese sector, reitero, en el puente Tomkinson, arriba del ramal Tigre de la Panamericana. Por otra parte, continúan algunos bancos de niebla en la zona de la autopista de Seiza Cañuelas. Tránsita a 60 kilómetros por hora, luces bajas prendidas y cinturón de seguridad. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 11 grados 8 décimas, la humedad 81%, cielo despejado con neblina. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que... El viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que... Hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el Grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos... debemos saber que... un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el Grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Mañana Más. Estamos aquí acompañándolos hasta las 12 del mediodía con un combo de gente loca, loca, que incluye, por ejemplo, al señor Carlos Ulanovsky. ¿Cómo anda, Ula? Buenos días, señor Galente, ¿cómo está usted? Todo en orden, gusto de escucharlo, de verlo. ¿Todo liso por ahí? ¿Cómo está? ¿Cómo te llevas con la tableta? ¿Cómo está esa relación? Y estoy ahí haciéndole la lucha. ¿Está luchando? La miro. No se trata de eso, Ula. La miro y la miro. Pero ella a veces me responde y a veces no. ¿Qué te dice, por ejemplo, cuando te responde? A veces, lo que quiero ahora es saber cómo puedo volver a mail. Sí, así, siempre así. No, está bien, pero toco acá y vuelve a esto. ¿Cómo? Y acá tenés un botón. Bueno, ahora te explico porque si no nos vamos a aburrir. ¿Qué dice Clara Liz? ¿Cómo le va? Buen día. Yo estoy muy contenta, muy agradecida, porque la verdad que ayer, después de muchos días, me propuse cocinar y cociné un montón. Me quedó un problemita, que son las manos con mucho olor a ajo, porque yo soy una gran fanática del ajo. No, pero no es para tanto, che. Y pero yo los, entonces me quedo, me da un poco de vergüenza. Más olor a la derecha que a la izquierda. ¿Sí? Sí. Complicado. Pero voy a hacer todo lo posible para no contaminarlos a ustedes, nada más. ¿Sabés cómo se saca el olor a ajo? ¿Cómo se saca? Con cebolla. No, ponés las manos así abajo del agua caliente, sin frotar. Ah, yo froté. El problema es la frotar. Sin frotar. Ponés así, sin frotar, un ratito. Que no, soy una sonza. También podés, me están diciendo cosas. Una barbaridad, no dije. Fernando Ponte tiene la técnica de orinarse la mano. Y de esa manera se saca el olor a ajo. No, eso es cuando le pica un agua viva, que ya me pasó en el verano. Sí, que te orinaste. Durísimo. Pero te tenés que orinar la arena. ¿Ah, sí? Lo puede decir al tipo ese que vaya a otro lado, porque no tiene nada que ver que venga acá. No, me picó un agua viva en el verano. Pero fui muy valiente en ese momento. Tengo ese buen recuerdo. ¿Cómo mío? ¿Cómo lo resolviste? A ver. No, me filmé la picadura y la relaté y de verdad es esto, ¿eh? y traté de pormenorizarlo así, sí, con un poco de humor y nada más, y este intentando buscar al agua viva y toda su familia en el agua. Me parece muy saludable. Sí, sí, lo mejor que me pudo ¿Qué pasar. Dice Briensa? ¿Cómo anda? Buen día. Bien, acá sosteniendo la cadena nacional de Briensa en RNA, que estoy en vivo las 24 horas. ¿Por qué? En continuado. No sabía, pero ¿qué te pasó? Sí, empecé ayer a las 9 de la mañana, sí. Después seguí con Caballero, seguí con mi programa y acá estoy. Ah, mira vos. Estoy muy contento de ser la voz oficial de Radio Nacional. O sea que podemos decir que este es el estudio Hernán Briensa. Sí. Sí. Sí, me gustó, ¿eh? Me gustó, porque, claro. Yo le pondría a la silla o un pedacito del escritorio. Porque acá quiero decir algo en serio, porque. Cualquiera le pone una calle después de que hizo grandes cosas, de que se murió, después de que liberó tres continentes. Dice. Lo importante sería poner un estudio. Discoteca Héctor Larrea. Claro, Héctor Larrea, 50 años radio, es un monstruo. Quiere? ¿Qué quiere? ¿Que no le pongan a la discoteca sí. Héctor Larrea? ¿Pero por qué no lo ponen antes? Así uno se siente un poquito más entusiasmado, claro, se siente más acompañado, sí, más sí. estimulado. Cuando es un salame como yo, le ponen, por ejemplo, Estudio Mayor Hernán Briensa. Entonces sí. uno entra y ya se siente importante sin haber hecho nada en la cambia, vida. Te modifica un poco. Pero, Briensa, vos sos mayor aún cuando no te lo declaren, no lo declaren así de ese modo. Vos ya sos un nombre mayor. Claro. No hace falta un estudio, Hernán en Briensa. En la historia, en la cultura. Por supuesto. En el periodismo. Mira cómo lo convenció. Es muy interesante esa sorna de sí. Ulanovsky que este. De ninguna manera confunda esta sincera declaración con sarna. Con sorna. Sorna con sorna no pica. ¿Qué dice Néstor Retivo? ¿Cómo anda? Buen día. Bien, ¿no? ¿Todo en orden usted? Sí, no pretendo nada del estudio, ni mucho sí, menos. Sí, no, esas cosas no le interesan. Y estoy un poco enojado con Clara, porque Blande que cocinó con no sé qué cosa y no trajo nada. Ni una muestrita. Sí, no, pero ella siempre hace esas una cosas. Una patita de pollo al ajillo. Ya no le voy a traer. Con ajo, no, para un relleno de tarta de espinaca. Una porcioncita de tarta. Mandarnos un bocado de espinaca era... Fría con mate, a mí me ha gustado la pizza fría del día de la noche anterior con mate. La pizza sí, pero te comerías un pedazo de espinaca, ¿por qué no? Una pascualina, por ejemplo, hasta ahora de la mañana con mate. Qué innovador, está loco, Restivo. Yo soy capaz de traérsela y hacemos la prueba, el desafío Restivo. Tiene gusto raro. Eso porque está mucho con China, ¿viste? Es economista. Sí, cualquier cosa, cualquier hora. Come mucho una fritanga de huevo y tomate a la mañana. Mira, huevo y tomate. Huevo, pero frío, digamos. Me explicaron, aparentemente lo fríe medio mezclado eso. Leche de soja, por supuesto que probé. Bastante rica, frío. Es rica. Frío, caliente. Yo no tenía idea, pero huevo, una mezcla de desayuno americano con chino. Mira vos. ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, disfrutando la primavera. Lo veo. El reverdecer de la primavera. Bien, un papelón. ¿Qué cosa? Hablemos de ser un papelón. ¿Por qué? Papelón internacional. Pero en relación a un papelón. Un papelón. Yo imaginé que no iba a darse una situación así. Pero se le dio y acá estamos, ¿no? Otra vez en el medio de esto que uno pone la cara internacionalmente. A mí me llaman los medios internacionales para que analice un papelón. No es un papelón. Es un reclamo, papelón. Es un reclamo de una fuerza de seguridad que, bueno... ¿De qué me está hablando? De lo de gendarmería y prefectura, supongo que está hablando de eso. No, Argentina-Brasil estoy hablando, un papelón internacional. Papelón internacional. Papelón. Por lo de la luz. Papelón. Sí, se apagó la luz. Son accidentes que pueden pasar también. Sí, pero son un papelón. Un papelón. Sí, eso sí. Uno puede tener accidentes cualquiera, pero son un papelón algunos, digo. ¿Papelón? Sí. Igual me llaman... ¿Y qué dijo? ¿Lo llamaron de Inglaterra, de Estados Unidos, estas cosas que hacen habitualmente? El London Daily, sí. Y le tuve que explicar, del New York Washington Post, sí, también. Estamos en Argentina. ¿A quién? ¿Qué? New York, Washington Post. Dailies. Un papelón internacional. Vivimos en Argentina. ¿Qué le explicó? ¿Qué vivimos en Argentina? Le digo, ¿cuál es la aplicación que le encuentra a Argentina? Le dije, es una solo acá. Después criticamos, pero no vemos, ¿no? Los errores internos. Pero bueno, acá estamos. Noto nosotros. Que está en lo importante usted, como siempre. En lo sustantivo. ¿Por qué? En lo neurálgico, cosa. Mire. ¿Qué pasó después? No sé. Día que apagaron la luz. Anoche Neymar miraba para todos lados y decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? 9:16, señores, en este momento. Vamos a escuchar una cancioncita de la Bersuit Burger Bad. Barriletes. Hola Fernando Ponte, hola Marita Zagateupuro en la coordinación general, hola Bárbara Diogo, hola Violeta Mucci. Estaciones de desilusión, barriletes de mi corazón, divagando sin buena razón, vuelvo al barrio del primer amor. Garabatos en mi anotador, recordando el tono de tu voz, evocando tu forma de ser, una niña en frasco de mujer. Ajá. Pero cuando sopla el viento sur, me arrastró hasta tu latitud. Busco en el fondo de un bar o en las calles de cualquier ciudad, barriletes de desilusión, todo cambia y también cambio yo, me da miedo saber la verdad, si te encuentro entonces, ¿qué verás? Dame una esperanza, decime algo más. ¿Por qué te escondiste y para dónde irás? Mándame una carta, si es que te acordás de aquellos días, nuestros nada más. La canción para empezar, ¿no? A ver, Clara Liz, ¿de qué viene el día hoy? Bueno, hoy vengo con buenas noticias. No me digas. Sí, la verdad que sí. No quería hacerlo poner mal como ayer, que estuvo todo el día nublado. La temperatura en este momento en Capital Federal, 15 grados 5 décimos. Atentos que para hoy la máxima es de 21 grados, así que va a ser una jornada muy agradable con cielo parcialmente nublado y vientos del sector este. La van a pasar lindo, no se abrigan demasiado hoy. Y si viene el frío, no sé. Mañana me dicen, les pido mil disculpas si cambia el tiempo que están. Pero la verdad que no lleven abrigo, no se carguen de cosas. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo tienen que hacer para reclamarte cosas? Bueno, por ejemplo, pueden hacerlo a partir de ahora al 4999-8700. Pero si llamás desde tu provincia, lo haces con un costo de llamada local a través del 0810-222-0870. Esa es nuestra línea nacional. Se parece a ese planeador, sin embargo todo es ilusión, un fantasma en plena transición, y no alcanza la brisa de hoy a empujarte hasta donde estoy. Se precisa más que un huracán, una especie de gran aluvión. Dame una esperanza, decime algo más. ¿Por qué te escondiste y para dónde irás? Mándame una carta, si es que te acordás de aquellos días nuestros nada más. Mañana más. Sí, 9:20. Nos ponemos rápidamente en contacto con Cristian Varela, que está ahí en el edificio Centinela. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, Luciano. Y aquí mantienen la protesta los efectivos de Gendarmería en el edificio Centinela, la sede de la Gendarmería Nacional en el barrio de Retiro, a pocas cuadras de la terminal de ómnibus. Reclaman que se cumpla el petitorio que entregaron en la madrugada, en esta madrugada, al secretario de Seguridad, Sergio Berni, un petitorio que tenemos en nuestro poder y que tiene la firma de puño y letra del secretario de Seguridad. Hay temas como que piden que no se adopten medidas administrativas, disciplinarias o judiciales contra el personal que está realizando esta protesta, la implementación de una nueva escala salarial, cuyo piso sea de 7.000 pesos de bolsillo, y también la integración de una mesa integrada por efectivos de Gendarmería y de Prefectura Naval que pueda discutir estas cuestiones laborales. Y como otros temas que fueron añadiendo a este reclamo es la incorporación del personal, que el personal tenga una aseguradora de riesgo del trabajo y la libre elección de una obra social. El gobierno se comprometió a responder estos reclamos el martes próximo. Los efectivos de las dos fuerzas aseguraron que van a mantener esta protesta hasta el momento en que el gobierno nacional responda sobre si va a aceptar o no alguno de los puntos de este petitorio. Aquí en Gendarmería dicen que la mayoría de estos puntos son negociables. Lo que no están dispuestos a negociar es justamente el piso salarial de 7.000 pesos. Aquí en Gendarmería hubo una situación que llamó la atención. Hay una persona que se autodenominó como el vocero de los efectivos que están protestando, es en Raúl Massa. En un primer término hizo una declaración que realmente llamó mucho la atención, porque llamó a los efectivos de Gendarmería a abandonar sus puestos de trabajo, es decir, salir de los lugares donde cumplen tareas, estos incluidos los puestos de frontera. Luego, luego de hacer esa declaración de prensa y luego de ser analizada de distintas maneras, esta misma persona se desdijo, dijo que no había llamado a dejar sin seguridad los puestos de frontera, que lo único que estaba haciendo era que pedía que los efectivos de Gendarmería de todo el país hicieran una réplica de la protesta que están realizando ahora, es decir, aquellos que dejan sus funciones cuando no están en horario de tareas, que realicen protestas similares. El otro dato que hay que tener en cuenta es que en las primeras horas de hoy se comenzó a pagar a las personas que se le había descontado del salario distintas cantidades de dinero, que va desde 1.000 pesos hasta 3.000, 4.000 pesos por esta norma administrativa que el gobierno ha decidido suspender. Se ha comenzado a pagar esa diferencia que se había descontado. La mayoría de los efectivos de Prefectura Naval ya cobraron, ya tienen depositado en sus salarios, en sus cajas de ahorro, esta suma, esta diferencia que se les había descontado, y el resto que todavía no lo ha percibido, se va a completar en el transcurso de esta jornada y la de mañana, Luciano. Muy bien, Cristian, cualquier cosa nos volvemos a comunicar nuevamente. Hasta luego. Chau, hasta luego. Era Cristian Varela, entonces, desde el edificio Centinela, con este conflicto que ya lleva más de un día en relación a la Gendarmería y a la Prefectura. Hubo ayer algunas otras fuerzas, algunos suboficiales de Armada y también de Ejército que se plegaron por un momento a la movida. A ver, piensa, ¿qué está pasando? En este momento, el foco más preocupante es Gendarmería, porque Prefectura aparentemente ya habría aceptado las condiciones y ya estarían volviendo a la normalidad, más allá de algunas cuestiones que falta terminar, que es organizar cómo va a ser el cobro, cómo va a ser la nueva fuerza, cómo va a actuar el nuevo comandante de prefectura, Heiler. Por lo tanto, me parece que hay que separar los distintos escenarios políticos. Creo que hay que focalizar qué es lo que está ocurriendo en Gendarmería, que además es el lugar donde los discursos son más duros, donde los discursos son más preocupantes, y además lo que sí se nota es una fractura entre los sectores de la suboficialidad y la oficialidad. Hay mucho reclamo por parte de maltratos los suboficiales hacia los oficiales. Yo creo que hay que ser cuidadoso a la hora de analizar la información, porque no hay dos cosas que hay que evitar: la ingenuidad de creer que esto es solo un reclamo salarial de un grupo inocente y sin posibilidad de presión sobre el Estado. Eso me parece que hay que dejarlo bien en claro. Son una fuerza de seguridad, tienen el monopolio de la fuerza del Estado, por lo tanto, cuando ellos hacen medidas de fuerza, son conscientes de lo que están haciendo. Es decir, están desguarneciendo el Estado. Es decir, están haciendo están teniendo un comportamiento antidemocrático. Si siguen si continúan en las calles, si continúan la protesta, si continúan no cumpliendo con sus tareas, siguen teniendo comportamientos antidemocráticos. Lo que también hay que evitar es caer en lo contrario, es creer que porque están así llevando esta medida antidemocrática, son golpistas. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Yo creo que hay que analizar y sopesar bien exactamente cuál es el tono para la resolución del conflicto de prefectos y gendarmes, porque no hay que ser ni demasiado inocente, ni demasiado conspirativo, ni paranoico. Para que se dé un golpe de Estado, en cualquier lugar, lo que es necesario es un plan B, y acá no hay un plan B. No hay ni siquiera posibilidad de plan B. No hay posibilidad ni siquiera de crisis institucional. Por lo tanto, hay que sacar de plano esa hipótesis. Ahora, lo que sí creo es que sobre esta protesta está subida una operación de desgaste, una operación de, si se quiere, de guerra psicológica. ¿A quién? De guerra de zapa contra el gobierno por parte de determinados grupos políticos, económicos, incluso militares. No militares en actividad, sino aquella lógica marginal, aquella lógica, si se quiere, extraterrestre, que está integrada por Cecilia Pando, por Aldo Rico, por gente que es claramente el pasado en la Argentina. Todo sirve para algunas cosas, digamos. Por supuesto. Todo sirve para esa campaña de desgaste. Claro. Todo sirve para asustar con esos fantasmas que vienen desde la marginalidad a decirnos cosas que la mayoría de los argentinos no nos gustan y que nos ponen los pelos de punta. A que Radio Mitre, ayer a la mañana, Chiche Hellblum, el que todos lo conocemos de Chiche Hellblum. ¿Quién es Chiche Hellblum? El gran vocero de la dictadura en la revista Gente y en la editorial Atlántida entre el 76 y el 83. Ese hombre que hizo las grandes operaciones de la dictadura militar, saque al aire a Aldo Rico diciendo hay que hacer un 6D para defender la libertad de prensa, es decir, Aldo Rico, el hombre, el carapintada que atentó contra la democracia en 1987, y en 1988 salga en Radio Mitre a decir que él va a cuidar la libertad de expresión, lo que te hace es un gran favor, clarifica las cosas. Vos ya sabés quiénes son ellos, ya sabés qué juego están haciendo. Lo que vos no podés hacer es caer en la paranoia y en el susto y en el miedo que ellos plantean con esa lógica antidemocrática y en ese lugar, sí, destituyente. Por eso yo creo que hay que separar los distintos actores. Lo fuimos pensando anoche, ayer a la tarde y ayer a la noche con Roberto Caballero en su programa, donde me parece que hay que separar los tres protagonistas principales. Prefectos y gendarmes, por un lado, con todas las contradicciones, con todas las suciedades que tengan, con todas las inocencias que tengan. El grupo, si se quiere, es marginal, pero que es brutal a la hora de la enunciación, que son aquellos caceroleros duros como Cecilia Pando, que llaman a la rebelión de todas las Fuerzas Armadas, o Aldo Rico, Hugo Bécar Varela o Carlos Belgrano. Por otro lado, que es menor y que me parece que no es preocupante, solamente lo que hace es asustar. Y después sí, me parece que hay un sector que sí está jugando, no al golpe de Estado, pero sí al desgaste, sí al acorralamiento, sí a marcar la cancha, sí está jugando a que el gobierno pierda legitimidad en una guerra psicológica que ya lleva años, ¿no? Hernán, te quería preguntar esto. Más allá de los rastros einheldinianos que haya en todo esto, ¿no? Porque incluso ayer vi una bandera por ahí que... Sí, la sacaron enseguida. Mencionabas a Einheldin. Digo, ¿cuál sería cuál es la responsabilidad de la gente que liquidó los sueldos? Que bueno, liquidó mal los sueldos. Ayer el jefe de gabinete lo explicó. Lo que ocurrió es que el decreto que está en cuestión, lo que decía es que había que no había que permitir que ninguno cobrara menos de lo que cobraba. Hoy Roberto Caballero lo dice, es el artículo sexto del decreto 1307, donde dice que la liquidación de los sueldos tiene que ser acorde a lo que venía ganando cada uno y no puede haber rebajas de sueldo. Y como los sueldos los liquidan las fuerzas de seguridad, en este caso las autoridades de gendarmería y de prefectura, es por eso que la responsabilidad es de esas fuerzas. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, le sacó a gendarmería y prefectura la liquidación de los sueldos para poder tener control de qué es lo que se paga a cada uno de los... También descabezó a la fuerza, digamos. O sea, fuerza, también, claro. Evidentemente ahí estaba el ojo, digamos, de la cuestión. Vamos a seguir hablando sobre esto, Brienza, sobre este tema. Obviamente es algo que nos preocupa y que nos va a atender gran parte de la mañana. Es el momento de las noticias ahora por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados, 3 décimas, la humedad 72%, cielo algo nublado. Detienen a militantes kirchneristas en Córdoba. 15 jóvenes pertenecientes a las agrupaciones políticas de la Cámpora, Movimiento Evita, La Jaureche y Capiango JP fueron detenidos anoche por la policía cuando realizaban una campaña de pintadas en defensa de la democracia. Algunos ya fueron liberados y estaban alojados en la seccional primera, en la seccional cuarta y en la UCA de la capital cordobesa. Este episodio será analizado por distintas organizaciones de derechos humanos en el local de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. El episodio lo confirmaba a la radio pública el doctor de Derechos Humanos de Córdoba, Claudio Oroz. Una reunión de distintas organizaciones que, bueno, la consigna de defender la democracia, salían a la calle, pintaron las mismas pintadas que están apareciendo en todo el país, y me parece que la policía desde la SOTA, en alguna medida, y quizás con una clara intencionalidad de demostración de solidaridad corporativa, ha detenido decenas de jóvenes que lo único que están haciendo, y la policía automáticamente los detiene. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Estudiantes del Instituto Terciario Joaquín B. González toman el establecimiento de Ayacucho al 600. Se sumaron a los reclamos de los alumnos secundarios pidiendo además por la validez de los títulos nacionales. Los alumnos participan de una asamblea para determinar las medidas a seguir. Internacionales. Mariano Rajoy sostuvo que el euro es irreversible. El presidente del gobierno español consideró que aunque Europa vive una situación de dificultad en este momento, pronto dará un salto hacia adelante. El jefe del Ejecutivo español defendió en Madrid una Europa cada vez más integrada en la que haya una unión monetaria, más unión política, más unión fiscal y más unión económica. El tránsito está cortado en el Camino Negro por un operativo policial en Lomas de Zamora. El corte se dispuso luego de que un automóvil que era perseguido por un móvil policial impactara contra el muro a 200 metros de los tribunales lomenses. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 4 décimas, la humedad 72%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Uno intenta entender la Revolución de Mayo y dice, bueno, por un lado están los jacobinos y por el otro lado están los más conservadores. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Pero también había otra diferencia, la diferencia entre el Partido Republicano, de los que estaban más cerca de seguir teniendo una relación con España, y los que creían que había que cortar todo lazo con España. Saavedra decidió ponerse allí en un equilibrio, en lo que fue un gobierno de coalición, la primera junta, que duró hasta la Junta Grande. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional. La radio pública argentina. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Buenas. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buenos días. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. 70 años diciéndote buen día. Sutter. Estamos a cargo. Tu edificio funciona. Manivela. Sábado. 19 a 20. Con Coco Blaustein. A toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana. 36 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. Me llamo Agustina, tengo 16 años. Creo que lo principal, que sería muy bueno que todos los colegios cuenten con un centro de estudiantes, que a poco los chicos conozcan la política y se sientan ciudadanos. Y además creo que el proyecto debería rever el hecho que los chicos solamente pueden votar el cargo de presidente, y la mejor manera de incluirse en la política sería que voten también el cargo legislativo y la Ciudad de Buenos Aires o las intendencias en este caso. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Los Caminos de Pacho. Los Caminos de Pacho. Sábados. 20 a 21. Con Pacho O'Donnell. Fin espacio publicitario. Mañana más. Y 9 horas 37 minutos, hola querido. Lucho, hoy es uno de esos días que se podría hacer un programa entero en base a las efemérides. Fíjate vos, sí, que cumplen años Virginia Luque, Violeta Rivas, Silvio Marzolini, Silvina Garré, epa, Claudia Fontán, Federico Delía, Pablo Trapero, Jorge Valdano. Cumpliría años también Violeta Parra, 95. ¿Cómo vamos a hacer con tantos regalos? No nos da el presupuesto para hacer No llegamos con la guita, no, es verdad. Bueno, y también en un día como hoy murieron Janis Joplin a los 27 años, Pepe Biondi a los 66, Mercedes Sosa a los 74. En el curso del programa estaremos recordando, evocando, incluso musicalmente, alguna de estas grandes figuras. Dale, tengo. 10 películas renuevan la cartelera de cine, 7 argentinas. A ver. Y sí, hay que estrenar antes que se acabe el año. Sí, ¿no? Rápidamente. Varias documentales, Clase Media de Juan Carlos Domínguez, Montenegro de Jorge Gallero, Schaffhaus, Casa de Ovejas de Alberto Maslía, y las ficciones, Cornelia frente al espejo de Daniel Rosenfeld, La araña vampiro de Gabriel Medina, Los Salvajes de Alejandro Fadel, El amigo alemán de Janine Meraffel. Hoy me toca ver Los Salvajes y la película de Janine Meraffel. Y 3 extranjeras, Búsqueda Implacable de acción, Hotel Transilvania de animación y la Musical Company. Búsqueda Implacable. Pero, atención, para los oyentes, sí, tenemos 4 pares de entradas para ver Infancia Clandestina. Ah, mira qué bueno. Una película que ha levantado muchísimo, me contaron ayer, desde que fue nominada para el Oscar. Gentileza de Distribution Company, gracias a Marité. 4 pares de entradas válidas de lunes a jueves. ¿Cómo tienen que hacer? Vamos a repartir, Ula, 2 pares de entradas los vamos a regalar para quienes nos escriban a través de nuestro Facebook. Sí, perfecto. Mañana más, allí en nuestro muro, entonces, nos dejan su nombre y número de DNI para participar. Y 2 entradas en nuestra línea directa que se pueden contactar ya mismo en el 4322-0304. 4322-0304. Muy bien, muchísimas gracias, Ula. No, el ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. ¿Qué hace, Resti? ¿Cómo andamos? Bien, Lucho. Bueno, ¿te acordás que el martes... ¿Estás con pesos o con dólares? No, con pesos. ¿Te acordás que el martes hablamos un poco de tratar de explicar por qué la necesidad de restringir, de controlar más el mercado cambiario? Y en ese contexto, después de las declaraciones de la presidenta, hablamos de que hay distintos organismos del Estado que están pensando en ofrecerle al inversor alguna posibilidad de invertir en pesos. De hecho, ayer YPF, por ejemplo, anunció que va a lanzar un título en pesos a largo plazo. El largo plazo es importante. En las jornadas monetarias del Banco Central, la presidenta Mercedes Marcó del Pont dijo que el plazo promedio de un plazo fijo, que ya de por sí rinde bastante poco, es de 45 días. Entonces se está pensando en alguna posibilidad de ofrecerle al inversor, ya que está esta restricción para el atesoramiento de dólares, que lo explicamos por qué se justifica y más y sobradamente en la Argentina, pero dar una alternativa, el Banco Central, YPF y también la Comisión Nacional de Valores estaría pensando en un paquete de medidas al respecto. Estamos comunicados con Alejandro Vanoli, que es presidente de la Comisión Nacional de, Valores. Vanoli, Lucho Galende, Néstor Restivo, de este lado, que dice buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, acá andamos. ¿Qué es lo que están pensando desde la Comisión Nacional de Valores para poder, digamos, volver al peso un poco más rentable? Bueno, lo cierto es que nosotros estamos trabajando fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con difundir todas las alternativas que hay de inversiones en el mercado de capitales como complemento del sistema financiero, ¿no? El sistema bancario, que es poco conocido por el público. Y en ese sentido, en el mercado de capitales hay muchas alternativas de inversión. No solamente están los bonos que emite el Estado Nacional o las provincias o las acciones, sino títulos de deuda de las empresas que se llaman obligaciones negociables, fondos de inversión. Es decir, hay distintas alternativas que varían según cuál sea el plazo que desee el inversor, cuál sea su perfil de riesgo. Y lo cierto es que hay muchas alternativas que por ahí el ahorrista no conoce y que están vinculadas con el desarrollo de la economía real, que yo creo que es lo importante cuando uno piensa un sistema financiero, ¿no? O sea, no pensar el sistema financiero para la especulación, sino que de alguna manera sirva como para dar crédito a la economía real y la retroalimente. Es por eso que hay distintas alternativas de productos que se están desarrollando, que tienen que ver, por ejemplo, con productos ligados a el rendimiento de la actividad inmobiliaria, otros vinculados con la evolución de las cereales o las oleaginosas, como la soja, otros vinculados a la energía, como el petróleo, el oro, financiamiento a las pymes, desarrollos de infraestructura. Es decir, el menú es muy amplio. Y bueno, como históricamente, por las crisis reiteradas que tuvo la Argentina, por esta percepción de que el mercado, con mucha razón, es percibido como una timba, como algo oscuro y poco transparente, lo cierto es que estamos tratando básicamente de hacer una amplia difusión para que la gente pueda optar y pueda elegir, porque lo cierto es que no es solamente una apelación que podríamos decir a los mejores sentimientos nacionales o populares de invertir en el país, de invertir en las empresas del país, sino que aparte es un buen negocio. Vanoli, le quería preguntar, ¿qué tal, Restivo? Justamente para explicar un poco ese negocio. Si uno habla de, usted habló de, no sé si son fideicomisos, con una renta atada al metro cuadrado o al precio del dólar, al precio de la soja, un inversor, digamos, chico de 10 mil pesos, 20 mil pesos, ¿cómo podría hacer para acercarse a estos instrumentos? Si lo puede explicar un poco, ¿cómo invierte, qué rentabilidad tiene, qué plazos tiene? Bueno, ¿cómo no? Bueno, básicamente lo que tiene que hacer la persona es dirigirse al banco a través del cual cobra su sueldo o a través del cual opera, que en este caso, bueno, la mayoría de la población que tiene alguna capacidad de ahorro ya está bancarizada. Entonces, lo más fácil es dirigirse a su banco o a un agente de bolsa, quienes tienen cuenta en un agente de bolsa, que alguna vez ha tenido algún bono público que por ahí le fue colocado forzosamente o porque ha sido inversor. Y entonces, bueno, hay distintos canales, ¿no? Muchos bancos, ya sea a través de una línea 0800 o a través de Internet, pueden acercarse y hacer consultas o directamente pedir asesoramiento u operar. Y lo cierto es que cuando hablamos de rentabilidad, o sea, todo depende del plazo, pero hay un ejemplo que para mí, que voy a rescatar, que dio la presidenta de la Nación en el aniversario de la Bolsa, hace ya un par de meses, que me parece muy ilustrativa y que es poco conocida. Uh-huh. Y en esa se reflejaba que en, si tomamos los últimos años, o sea, un periodo bastante largo, la inversión de alguien que compró dólares, supongamos en el año 2003, y lo reinvirtió, e incluso ajustando si alguno viola la ley y accediera al mercado ilegal, uno tendría una rentabilidad que sería del 100% del 2003 hasta la actualidad. Sí, 3 pesos a 6, digamos. Es exactamente, uh-huh, más o menos. Sí. El que haya invertido en un plazo fijo a 30 días y también lo fuera renovando automáticamente, tendría un poquito más, ¿no? Una rentabilidad del 120%. Uh-huh. Y quien hubiera operado en acciones, ¿sí?, hubiera triplicado su inversión. Uh-huh. Entonces, yo no estoy diciendo necesariamente que el público tenga que comprar acciones. Creo que la gente lo que tiene es que asesorarse, nuevamente ver en qué plazo puede invertir su dinero, cuál es su perfil de riesgo, su edad. O sea, lo cierto es que hay distintas alternativas, ya sea de manera directa, como los casos que yo mencioné, o a través de fondos de inversión, ¿no? Sí. Donde un inversor puede, con 1,000 pesos, por ejemplo, con bastante menos, acceder a una cartera diversificada. Esto, uh-huh, quiere decir, es muy difícil para un inversor individual con 1,000 pesos tener muchas acciones, muchos bonos o cheques de pago diferido de empresas. Uh-huh. Pero en cambio, en un fondo uno puede tener como una partecita de cada una de estas cosas. Claro. Y de alguna manera sigue, digamos, el sano consejo de la abuela, ¿no? Que es no poner los huevos en la misma canasta, ¿no? O sea, de alguna manera poder diversificar los riesgos, porque si uno y muchas veces los argentinos con el dólar han hecho esto, si uno pone un pleno en términos de casino, sí, a una sola ficha, bueno, puede ganar mucho, puede perder. Manoli, en cambio, si uno, sí, diversifica, está más protegido. No, es interesante esto, ¿no? De tomar un periodo largo, 2003-2011, el dólar un 100% subió, los plazos fijos de rentabilidad 120%, acciones 200%. Eso es bien interesante. La última que le hago, ¿hay alguna medida específica, algún anuncio específico que pueda hacer la Comisión de Valores en los próximos días, en estos días, teniendo en cuenta este debate que hubo en torno del dólar, o son estas las opciones que hay y que hace falta, en todo caso, más difusión? Bueno, un poco las dos cosas, ¿no? En principio yo mencionaba lo anterior, la rentabilidad, porque digo, no, es muy importante no caer en actitudes voluntaristas, ¿no? Como diciendo, bueno, el que apuesta al dólar pierde, sino reflejar que realmente hay una realidad, ¿no? Que aquel que apostó al peso o a inversiones en pesos le fue mejor, ¿no? Creo que eso es importante para no caer así en situaciones del pasado. Lo cierto es que lo central, yo creo que tiene que ver con todo el proceso de difusión y educación, que creo que es central, más en un tema complejo como es el mundo financiero. Y por otro lado, bueno, permanentemente, y están en proceso de aprobación, distintos fondos o distintos fideicomisos, y en las próximas semanas la Comisión de Valores va a aprobar varios fondos y fideicomisos que tienen estas características que yo mencionaba. Por ejemplo, su rentabilidad ligada al desarrollo de la actividad inmobiliaria. Por ahí quien no puede comprar un departamento, pero bueno, le gustan los ladrillos, bueno, por ahí puede encontrar algún producto cuya variación, cuya rentabilidad esté ligado a la construcción o a la evolución de los departamentos, y también varios vinculados con los otros de la economía real, ¿no? Porque, bueno, de alguna forma los intermediarios están viendo que hay mucha liquidez en el mercado, la gente tiene pesos y de alguna manera quiere aplicarlos, y bueno, aparte de las inversiones tradicionales, hay mucho apetito por parte de muchos inversores por estos productos, nuevamente, que están vinculados con la economía real. Se percibe que la economía argentina se ha recuperado de un semestre de cierto estancamiento, y entonces, ante una perspectiva de una economía en marcha con el consumo creciendo, y hay muchos fideicomisos de consumo que se están también colocando en el mercado, ante esa perspectiva entonces hay pendientes varias operaciones de nuevos fondos y fideicomisos que van a estar a disposición en las próximas semanas del público para los que ya operan, y bueno, por ahí también es una alternativa adicional para aquella gente que no ha invertido en estos instrumentos y bueno, puede tener la posibilidad por lo menos de analizarlo y ver si lo cree conveniente o no. Alejandro Vanoli, Hernán Brienza te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy interesante todo. ¿Dólares dónde puedo comprar? Qué pregunta, ¿no? Bueno, todos sabemos que hay normas del Banco Central que regulan lo que técnicamente se llama la formación de activos, ¿no? En términos que, bueno, se ha establecido distintas limitaciones prudenciales que tienen muchos países, más en una economía muy dolarizada, en una economía que ha sufrido muchas crisis. Lo cierto es que, bueno, hay determinados límites para la compra de dólares, pero yo creo que lo más importante es esto, ¿no? Saber que, digamos, los dólares se usan para los fines esenciales del país, o sea, para financiar las importaciones, para poder realizar viajes. Me parece que, bueno, tenemos muy gradualmente que avanzar en un cambio cultural, en el sentido de que no es normal en ningún país cualquier persona pueda comprar dólares. De hecho, por ejemplo, pensemos en Europa, ¿no? ¿Dónde consigue uno dólares? No se aceptan los dólares, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender que, digamos, algunas restricciones tienen que ver con fortalecer el país, porque, bueno, de alguna manera, si la Argentina no se fortalece en este contexto de crisis, donde todas las economías están tomando del mundo medidas restrictivas al comercio, protegiendo sus mercados, lo cierto es que hay que tratar de que los argentinos tengan protegido su trabajo, tengan protegida su economía, y en este sentido creo que por eso es que se justifican estas resoluciones. Así que, bueno, si querés comprar dólares... Manoli, le tengo que preguntar, ¿y dólares dónde puedo comprar? Y bueno... Gracias, Manoli, era una broma. Seguro, si cumplís con las normas para los cuales está habilitado dólares en cualquier banco o casa de cambio, pero bueno, todos sabemos de estas limitaciones que, bueno, yo suscribo, y creo que no tiene que ver con una actitud punitiva, no tiene que ver con una actitud cuando se habla de cepo o cuando se quiere pensar que esto es falta de libertad. Creo que tienen nada más que ver con una protección de nuestra economía, porque no hay libertad, no hay seguridad si un país tiene una crisis, y creo que estas medidas han permitido que la Argentina tenga un superávit externo importante, que la economía se recupere, y bueno, creo que, digamos, con algunos retoques que puede haber a las normas, que siempre son perfectibles para atender situaciones que se van presentando, creo que estamos ante normas que están plenamente justificadas y que, bueno, hay que darle la debida explicación, ¿no?, para que la gente pueda entender precisamente por qué es la razón de normas que de alguna manera cambian una normalidad, o sea, ese régimen tan liberal cambiario que existía en la Argentina no existe claro. En ningún lugar del mundo. Gracias, Vanoli, por este contacto con la radio pública. No, gracias a ustedes. Alejandro Vanoli, recordemos, es presidente de la Comisión Nacional de Valores. A las 9 de la mañana, 53 minutos, 15 grados la temperatura en Capital Federal. Más, más, más. Mañana, mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Núcleo Duro. Con Mola Moncalvillo. Marcelo Ayala. Sábados, 8 a 10. Atravesando cielos. Radio Nacional. La radio pública. Para 40 millones de argentinos. La radio pública tiene... La radio pública tiene oído. Para todos los argentinos. Espesura de los montes, canto de la vez salvaje. Luego de dos grandes presentaciones en San Miguel y Buenos Aires para más de 10.000 personas, Manceros Santiagueños te invitan a seguir disfrutando del canto ancestral de Santiago. Los Manceros Santiagueños en vivo, nuevo DVD. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente.

poco de información de tránsito. Falta un minutito para las 10 de la mañana. Mientras tanto, te cuento que sigue un corte total en Avenida Madero y Perón. En estos momentos es bastante complicado el tránsito en la zona del Bajo. También se encuentra trabada la autopista Ilia, luego del peaje. Demoras en el tren Sarmiento, está cargada General Paz, sentido Riachuelo en toda su extensión. También se encuentra cargada la avenida Leandro de Nealem, sentido hacia el sur. Para lo que tiene que ver con subtes, en este momento las líneas A, B, C y D están funcionando normalmente, con trenes cada 4 minutos, la línea E y el premetro con trenes cada 6 minutos. En punto a las 10 de la mañana en todo el país. En la radio pública, momento de informarnos, en la voz de Karina Pérez Pintos, Nidia Aguirre, y en la puesta en el aire, Fernando Ponte. Todos ellos coordinados por Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimas, en la humedad 69%, cielo algo nublado, en Neuquén 9 grados 4 décimas la temperatura, humedad 56%, cielo nublado con polvo. Estatales neuquinos analizan endurecer las protestas. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén sostiene que el acatamiento al paro fue de un 80%. Tanto los docentes como los estatales en su conjunto reclaman un aumento para la segunda mitad del año de un 35%. Nicolás Luna, secretario gremial de ATEN, informó que el próximo viernes, en plenario de secretarios generales, decidirán los próximos pasos a seguir, pero no descarta la profundización de las medidas para la próxima semana. La mayoría de los compañeros está esperando una respuesta formal por parte del gobierno ante este incumplimiento, porque esto era algo súper previsible, era algo evitable, porque se solucionaba dado que todo el mundo sabía desde diciembre del año pasado que en julio tenía que haber una nueva respuesta salarial y no lo hubo, ¿no? Día viernes, plenario de secretarios generales, donde se va a decidir la continuidad de este plan de lucha. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Continúan las demoras en la autopista Perito Moreno, a la altura de la cancha de Vélez, donde chocaron 4 autos no heridos en sentido General Paz. Circular a 60 kilómetros por hora por el carril derecho. Por otra parte, el puente Perón y el puente Avellaneda, con muchos camiones que ingresan hacia la capital federal, al puerto Dársena Norte. Para ello, máxima 40 kilómetros por hora en ese sector. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. A 3 días de las elecciones en Venezuela, el economista y asesor de energía venezolano Fernando Travieso explicó qué se pone en juego con estos comicios. Una de las ideas del candidato de la oposición venezolana es qué hace Venezuela en Mercosur, porque evidentemente ellos tienen la mirada puesta nada más en los países del norte, y para ellos es un exabrupto que nos hayamos asociado con países de la tradición industrial y científico-tecnológica que, por ejemplo, que tiene Argentina. Entonces, evidentemente, en medio de una profunda, una supina ignorancia, critican la entrada de Venezuela al Mercosur y la constitución de UNASUR. Lo que se está decidiendo es quién controla las reservas de petróleo más grandes del mundo, el pueblo venezolano, para su beneficio, o el capital financiero internacional a través de la oposición venezolana para un proceso de privatización. El tiempo. 9 grados, 4 décimas, la temperatura en Neuquén, humedad 56%, cielo nublado. En Buenos Aires, la marca actual, 16 grados, 7 décimas, la humedad 69%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 64 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 64 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Mañana más. Y estamos aquí desde el estudio central de Hernán Brienza, conducido el programa Mañana Más por Hernán Brienza, porque Luciano se fue un ratito y ahora vuelve. Yo quería renunciar a la lucha y quedarme con los honores. Y me quedé acá peleándola sin ningún homenaje. No, pero ya hemos gestionado ante las autoridades de la radio que a la brevedad, Hernán, impongan el nombre tuyo a uno de los estudios de esta emisora. Como decía Minguito, me merezco un monumento, un manolito. ¿Tenemos información, Ulanowski? Efectivamente, gracias. Primero que nada le quiero agradecer a Laura Pribluda, la fotógrafa eximia que estuvo el otro día con nosotros, tanto que nos sacó muy lindos a todos, así que agradecemos realmente. Y quiero hablar de una entidad solidaria cuya tarea vale la pena conocer y difundir. Se trata del Hogar Amparo Maternal Sara Hernández de Sili. Se ocupa justamente de proteger e incluir a madres con hijos en situación de calle. Y hoy a la noche, en su sede de Núñez, el hogar propone un encuentro solidario muy especial. Es a las 19:45 en la calle Ernesto Bavío, 2816. Esto es en el barrio de Núñez. Pueden participar donando productos para sortear durante esa noche y su participación la confirman a través del teléfono 154-540-3187 o también a través de un correo electrónico desarrollo@hogaramparomaternal.com. Es la posibilidad a la noche de escuchar al coral Quinta Armónica y para recaudar fondos para que esta entidad pueda seguir ofreciendo vivienda, comida, higiene, capacitación a las mujeres, hay un bono contribución de 100 pesos. Bien, reiteramos el teléfono, es 154-540-3187. También pueden inscribirse a través del correo electrónico desarrollo@hogaramparomaternal.com. Bueno, y hoy y todos los jueves de octubre a las 9 de la noche va a estar nuestro ya conocido y escuchado en este programa Franco Luciani, un gran armoniquista, el Franco Luciani. Va a estar actuando en los 36 Villares, Avenida de Mayo, 1265. Entonces, todos los jueves de octubre, Franco Luciani. Minutos, 17 grados, la actual temperatura sigue subiendo en Capital Federal. Acordate que la máxima para hoy es de 21 grados. No quiero meter púa a Santi, pero sí, el amigo Magallanes dijo que fue un papelón lo de anoche. Un papelón. Tiene razón, Magallanes. Esta, en este caso puntual, realmente tiene razón. Tener, ¿sí? Sí, sí. Papelón. Acá, quiero ver cómo la dibuja. No, es que no hay nada para dibujar. Ayer fue bastante explícito lo que sucedió en el Estadio Centenario. Además, cuando no hay luz no se ve para dibujar. Exactamente, claro, hay pocas posibilidades. Sabe que sin la luz no se refractan los colores y ayer lamentablemente pasó eso. A mí me dio sobre todo tristeza la situación por algo que contamos habitualmente en el programa y tiene que ver con el poco contacto que suele haber de manera directa entre el público de las provincias y el fútbol de elite, de primer nivel. Ayer estaba en la cancha uno, por lo menos, de los tres mejores jugadores del mundo, que es Neymar, y los chaqueños iban a tener la posibilidad de verlo ahí en vivo. Y ahí, realmente, más allá del papelón, que creo que la definición está bien de Magallanes, no hay mucho más para decir. Fue una situación casi vergonzosa lo que sucedió ayer en el Chaco, cuando estaba todo preparado para una fiesta que no se pudo realizarse, es cierto, por un desperfecto eléctrico y demás. Dicen que fue un sabotaje brasileño. No, se habla de, bueno, ahora vamos a hablar con Nico Álvarez, que fue el enviado de la radio pública a Chaco. Hay una de las versiones que tuvo mucho desarrollo ayer, es que el micro que trasladaba a los jugadores de Brasil chocó contra uno de los generadores eléctricos o se llevó algunos cables, cosa que la empresa de micros por el momento lo que hizo es desmentir y decir que eso no fue responsabilidad del chofer ni del micro. Pero está Nicolás Álvarez en Resistencia, en Chaco. Ayer estuvo también durante toda la jornada en el aire de la radio pública y para que nos dé una lectura de lo que sucedió y sobre todo cuál fue la respuesta, me imagino que de la gobernación, porque Jorge Capitanich, el gobernador de Chaco, había estado en un rol muy preponderante en toda la previa del partido, mostrándose y diciendo, vinieron los dos seleccionados más importantes del mundo a jugar en nuestra provincia, y después de lo que sucedió, creo que necesariamente también tiene que dar una explicación. ¿Cómo te va, Nico? Bienvenido a Mañana Más en la radio pública. Nico. Nicolás Álvarez. Se cortó la luz. No, está haciendo jueguito, se le cortó la luz, ¿podés creer? Pero el teléfono no le anda con luz. Bueno, lo cierto es que ahora queda resolver el tema de las entradas, que le van a devolver obviamente el dinero al público que tenía su ticket, que eran entradas caras habitualmente para lo que es... Desde 120 en adelante. Desde 120 en adelante, ¿no? Con palcos carísimos. Hubo una intención ahí en medio de la situación que el partido se juegue esta tarde. Los compromisos que tienen los jugadores de la selección argentina y del seleccionado brasileño no lo permitían porque tienen actividad ahora el próximo fin de semana, así que rápidamente esa versión quedó en el camino. Y después lo otro también que fue bastante grueso y que también genera cierta tristeza es ver con la soberbia, con la arrogancia, con lo grosero que son algunos dirigentes que hoy están en la Asociación del Fútbol Argentino, que en el momento de dar el comunicado oficial, cuando salió del vestuario, después de estar con otros dirigentes de Brasil y con el árbitro del partido, Juan Carlos Crespi, vicepresidente de Boca, salió y cuando le preguntaron, lo primero que dijo es: se suspendió, boludo. Había dos canales de televisión en vivo, todos los medios argentinos y brasileños esperando a ver qué pasaba con el partido, y esa fue la comunicación oficial, porque es de eso. Dirigente de AFA que dio Juan Carlos Crespi. Lo tenemos, coma, sí. ¿Puso coma? ¿Se suspendió? Sí, se suspendió, coma. Sí, no era tan mal. Era mal educado, pero no era mal aprendido. Estamos en contacto con Nico Álvarez. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo les va? Un saludo cordial. Bueno, ¿hubo algún tipo de respuesta, Nico, desde la empresa que organiza el partido, que es War Eleven, o desde el gobierno de la provincia de Chaco, de lo que sucedió anoche en Resistencia? Mira, yo sé que habló Tofoni, lo escuchamos en la transmisión de fútbol, tenía la postura de que el partido se jugara hoy a la tarde, en definitiva. Después los dirigentes resolvieron otra cosa. Quiero aclarar puntualmente, esto lo digo yo, que conmigo Juan Carlos Crespi, el vicepresidente de Boca, siempre muy respetuoso y muy amable. Conmigo, no sé con los demás. Hago la aclaración porque me parece que es importante. Había una gran preocupación de los dirigentes, tanto de Crespi como de Lerche, fundamentalmente del presidente de Colón, que me parece que tenía una postura contraria a la de Crespi. Él quería que el partido se jugara, se esperó hasta... Bueno, ahí sí. Se esperó un tiempo largo y seguimos esperando. Hay problemas con la comunicación. Exactamente. Cierto. Pero bueno. Te hago una pregunta: ¿se sabe cuándo se va a jugar? No, porque no. Los calendarios, obviamente, son imposible. Muy apretados y son partidos que se programan cuando comienza el año. No hay una fecha cierta. No creo que sea en el Chaco. Y también hay otro interrogante importante en relación al Estadio Centenario de Resistencia, donde ayer iba a jugarse Argentina-Brasil, y es que en el verano iba a disputarse uno de los superclásicos, estaba casi todo acordado. Bueno, a partir de lo que sucedió ayer, lógicamente, que aparecen interrogantes en relación a lo que va a suceder con uno de los dos Boca-River que se jueguen en enero, si finalmente van a ir a la provincia de Chaco, como sucedió este año, se jugó uno de los dos partidos, o si van a buscar otra sede. Lo de ayer realmente que fue grueso, y aparte porque tiene resonancia en el mundo. Hoy estaba, cuando uno se mete a ver diarios deportivos, es comentario, obviamente, en los diarios más importantes de España, de Italia, Tapa, seguramente. En Brasil con burlas referidas a Argentina, que tiene que ver también con la chicana futbolera, pero no importa, es una imagen que lamentablemente quedó muy distorsionada de cómo organizar eventos de primer nivel en la provincia de Chaco, ¿no? La definición de Magallanes en este caso se encuadra bastante bien con lo que pasó. Fue pasa que Magallanes lee diarios importados. Sí, claro que sí, fue una repercusión mundial, Santiago, pero usted lo veo muy libre de cuerpo acá diciendo, ¿pero qué quiere que haga? Magallanes? Pero por favor, no se puede organizar un espectáculo así, es la imagen de la Argentina, viejo, de esta Argentina, la Fragata Libertad en África. Hacemos un interés. No, usted me está mezclando todo ya, me está mezclando. No. ¿Cómo que no, Hernán? Yo no, como conductor me está mezclando respeto, todo. Siempre propuse que ese lugar era suyo. Lo puede corroborar, sí. Ulanov. Y después Magallanes, lo que le voy a decir, y quiero que otra cosa quede clara, no organiza el partido Fútbol para Todos, porque también desde un lugar están como agitando mucho esa situación de, bueno, el Fútbol para Todos que organiza estos amistosos. No, el Fútbol para Todos transmite los partidos. ¿Y quién lo organiza? Hay una empresa que firmó no, decretos, hay una empresa igual que hay una pregunta a Jacobson que hay que hacer, ¿no? Sí. Que hay, primero hay que decir qué barbaridad y después quién es el responsable. Y entre la provincia y la gobernación de la provincia de Chaco, que hace mucho para que el partido se juegue en ese estadio y es el que ofrece las condiciones. Ahora está bueno ese estadio. Yo el estadio es bárbaro, yo también. Está buenísimo. Cuando se inaugura el estadio es fantástico. El estadio Centenario del club, que es Capitanich, es el presidente. Y que toda su vida fue dirigente y además simpatizante, lógicamente. Y hay una empresa privada, cuando Hernán dice quiénes son los responsables. Bueno, obviamente la gobernación de la provincia de Chaco y la empresa privada War Eleven, que es la encargada de acordar estos amistosos con todo lo que eso conlleva, que obviamente la intención de que estén los mejores jugadores de cada una de las ligas y demás, y la que termina firmando el contrato, en este caso, con el gobierno de la provincia de Chaco. Para mí, en mi opinión personal, fue un sabotaje de los brasileños porque tenía miedo de la formación que les presentó mi amigo Alejandro Sabella. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Comienza Espacio Publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O la vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Siento cada vez que yo te veo. Guillermo Fernández presenta Sentimiento Tanguero. Única presentación, viernes 5 de octubre a las 21:30. Teatro Ya. Sarmiento 2255, Buenos Aires. Teléfono 49532914. Entradas en boletería del teatro o en www.plateanet.com. Voto optativo a los 16 años. Soy Mariano, soy de Catamarca y tengo 16 años. Estoy a favor para que la sociedad de los más chicos puedan aprender más sobre la política, que los adolescentes y los niños también tenemos que estar incluidos en la política. Por eso estoy a favor de votar a los 16. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 19 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Queridos amigos, no se pueden perder Mundo Alas. Página 12 presenta Mundo Alas, la película de León Gieco. Compra opcional 24 pesos a beneficio de Fundación Garrahan. El próximo domingo, el DVD de Mundo Alas con Página 12. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. Porque el pan, un elemento sagrado. Claro. Yo sería corriendo a la panadería de Don Francisco. Todos en cuero. Y así los cañoncitos de dulce de leche, que eran una maravilla. Ah, pero eso era acá. ¿En qué barrio era esto? Ya era cuando vivíamos acá, en la zona de Taraclia, en el barrio de Chirutnia. La última locura de Carlos Barragán y los hermanos de la Elise. Chirutnia se llamaba. Sí, Chirutnia. Yo pensé que era cuando estaba acá en Argentina esto. Pero ¿y le ponían dulce de leche a los cañoncitos? No, manzana. Le vamos a poner salsa tártara, gordo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Gustavo Campana. Ari Lijalab. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. Fin espacio publicitario. Mañana más. Estamos escuchando a Luis Salinas con su guitarra, inmenso Salinas. Alguna vez tuve oportunidad de charlar con él, me contó toda su vida, me contó sus inicios, me contó cómo se llegaba con esa guitarra, mano a mano. Sabes que al principio tocaba con las guitarras rotas que encontraba, que le regalaban, y le faltaba una cuerda y el tipo seguía tocando, impresionante. Y después hace esto, claro. ¿Tenemos oyentes? Que nos están llamando al 4999-8700. Hola, buen día, hola Mónica de Aedo. Para el programa de Galén, de ayer alrededor de las 21 horas recibí un llamado que decía, habla Mauricio Macri. Realmente estaba tan indignada que corté y después lamenté no haber escuchado el resto. Si alguien lo escuchó, ¿puede decir qué es lo que hablaba? ¿Qué es lo que nos comunicaba este señor? Buenos días, gracias. Sí, la verdad es que Mauricio Macri hizo una buena jugada política ayer. Dijo, yo apoyo la democracia, muchachos, esta es el límite, vuelvan a sus trabajos, vuelvan a sus casas porque son fuerzas de seguridad, no pueden estar en la calle. Hizo dos menciones al pasar que a mí me parecieron peligrosas, que fue la primera cuando dijo, no hay que agitar fantasmas del pasado, esto es un reclamo salarial, es decir, y hay que darle soluciones concretas. Lo que quiso decir es que no hay que jugar con la imagen de golpe de Estado ni jugar con las imágenes de Cecilia Pando, cosa que a mí me parece que sí, que había que hacer, que había que ser consciente de que detrás de eso estaban esos personajes marginales, como dijimos al principio. Y después dijo al pasar algo que a mí sí me preocupó, dijo, las Fuerzas Armadas fueron muy maltratadas en los últimos 10 años. ¿Y a qué se refería Mauricio Macri con ese maltrato? ¿Era los juicios por los crímenes de lesa humanidad a lo que se refería Mauricio Macri? Repito, me parece que son las dos cosas que a mí me llamaron la atención, pero debo reconocer que jugó en términos de su construcción de imagen y en términos políticos, como jugó el Congreso de la Nación ayer, en términos dentro de lo que es la institucionalidad, es decir, se presentó como la famosa derecha democrática. ¿Tenemos un mensaje más en Facebook? ¿Qué pasa con Cintia Otaviano? Pregunta Greta. ¿Y con Magallanes? A Magallanes lo tengo cortito, porque soy así. Soy re heavy, re jodido, como decían. Y Cintia está divirtiéndose con Roberto Caballero. En este momento lo están pasando los dos, bárbaro, bárbaro. Están junto con el amigo Galende, están todos juntitos, divirtiéndose los tres. ¿Pero y Magallanes? Acá estoy. Ah, acá estoy siempre. Magallanes, ¿me disculpa? Sí, tengo una ¿qué tiene? Tengo una comunicación, una persona ¿con importante. ¿Quién? A ver. con Carlos Raimundi, ah, bueno, que es diputado nacional del Bloque Nuevo Encuentro, para hablar justamente de lo que está ocurriendo estos días con la Prefectura y la Gendarmería. Carlos, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás viendo este tercer día de reclamos y de prefectos y gendarmes en la calle? Yo, mi opinión personal es que ya deberían estar por lo menos en sus casas, o por lo menos trabajando. Sí, trabajando, desde luego. Mira, Hernán, ahora te digo, pero un pequeño comentario de lo que decías de Macri, porque es cierto, a mí una de las sensaciones que me causó fue asociar ese enunciado de maltrato, ¿no?, con Videla diciendo este es mi peor momento, ¿no? Uh-huh. Es el peor momento nuestro. Así que hay lazos. Nosotros no podemos caer en la ingenuidad de que no hay lazos. Y la segunda cosa que no me gustó fue, más que lo dicho, el semblante, que era, bueno, muchachos, tienen que ir a sus casas, ¿no? Tienen que volver a su trabajo, tienen que abandonar la calle, como erigiéndose él en el disciplinador. Porque el mensaje del Congreso fue un mensaje más horizontal, es decir, fue la política mostrando cierta transversalidad y estando compacta, ¿no?, en defensa de, en una convocatoria, la defensa institucional, ¿no? Ahora Macri parándose como diciendo, si yo se los pido, ¿no?, sí, ustedes tienen que hacer esto. Y no, bueno, le hicieron mucho caso igual. No, por supuesto, bueno, desde luego, ahí está la diferencia entre conducir y no conducir, ¿no?, entre pretenderse líder y serlo. Ahora, con respecto a lo de... Te quiero hacer una pregunta más, sí, respecto de Macri, porque a mí, dale, me dio la impresión que cuando salió Macri ya estaba conversado con algún otro jugador importante del espacio político. Es decir, porque al mismo tiempo que salió Macri, TN empezó a bajar la presión informativa sobre el tema de prefectura y gendarmería. ¿Vos crees que puede haber habido ahí una apuesta en común? Pero esto funciona, desde luego que funciona así, Hernán. No tenemos que... Y es bueno decirlo, difundirlo, que la gente sepa cómo funciona. Desde luego que hay una conexión muy directa entre todas estas cosas. Hay llamados telefónicos permanentes, hay un monitoreo de la situación, pero no cabe ninguna duda que tiene relación esas conversaciones telefónicas con los... Hablamos de Mañeto Macri, digamos. Pero claro, pero por supuesto. A ver, vamos a trasladarlo a otro lado un segundo y después volvemos. Yo recuerdo que cuando se sancionó en el año 2009 la ley de medios, en los pasillos y en los despachos y en los contactos que tenía Rendo en aquel momento, que era el encargado, con los legisladores de la oposición, obviamente que la de máxima era que no saliera la ley, pero la de mínima era que hubiera un plazo de 3 años de adecuación. Bueno, estamos en el plazo de 3 años. Entonces, ahí, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cómo funciona el poder fáctico? ¿Cómo funciona el poder invisible? Funciona conectándose, pero sin decir que se conecta. Pero nosotros tenemos que saber que funciona así, y la gente tiene que saber que funciona así, ¿no? Ahora sí te quiero preguntar, porque yo veo a los prefectos y a los gendarmes en la calle, y la verdad es que no entiendo qué están haciendo todavía ahí. Bueno, desde luego... Para mí ya ahí hay una actitud antidemocrática. Absolutamente, absolutamente. Porque si hay un reclamo legítimo, justo, porque los gendarmes, además, separemos, ¿no? Yo creo que lo peor que podríamos hacer es tirar al voleo, ¿no? Es decir, poner a todos en la misma situación. Yo creo que aquí hay que hacer una lectura quirúrgica. ¿Para qué? Para poder actuar con los que realmente se movilizaron por un problema salarial y separarlos de los conductores políticos de la desestabilización. ¿Por qué? Porque el gendarme seguramente hay alguno que debe vivir en mi barrio, y hay alguno que será papá de un compañero de los chicos que van al colegio, de mis hijos, digamos. Entonces, desde ese punto de vista hay que abordar el conflicto gremial, el conflicto salarial. Ahora, una vez que el gobierno dice, ninguno va a cobrar menos, y se releva a las cúpulas como decisión política para cambiar los interlocutores e iniciar el diálogo, ya no hay más motivo de protesta. de protesta pública, digo, ¿no? Porque ya se encausa institucionalmente el conflicto. Ahora, si hay un conflicto donde el gobierno ofrece los elementos para encauzarlo institucionalmente y aún así sigue la movilización, indudablemente ahí en esta segunda etapa de la movilización ya no hay una cuestión que se detiene en lo salarial, sino que hay toda una connotación política, destituyente, desestabilizadora. Donde no digo que estén todos, digo que puede haber muchos que sean usados. Es más, yo estoy convencido que la mayoría no tiene intenciones desestabilizadoras. Pero indudablemente hay una segunda intencionalidad de desgaste en el medio del contexto que estamos viviendo, porque no, eso también hay que atenderlo. El clima de agravio, el clima de beligerancia que hay en las redes, en los comentarios de las noticias, de los portales, ¿no? La convocatoria a la movilización del 8 de noviembre, todas esas cosas me parece que se montan en este reclamo sindical para favorecer un clima destituyente, ¿no? Carlos Raimundi, muchísimas gracias por este contacto con Mañana Más, ha sido muy claro. Bueno, y preocupante al mismo tiempo. Sí, un abrazo. Mira, yo diría, ni alarmismo extremo ni ingenuidad, ¿no? Sino caminar por el camino de la responsabilidad y del equilibrio de cómo abordar cada plano en particular, el sindical y el político. Gracias. Un abrazo grande. Vamos a las noticias, ¿te parece, Clara Liz? En la voz de... En la voz de, en este momento, está Hernán Yesmayer mirándonos sonriente. Llega Karina Pérez Pintos, ellos coordinados por Romina Barca. Y en la puesta, en el aire, Fernando Ponte. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas, la humedad 62%, cielo algo nublado. El gobernador de Misiones pidió racionalidad para resolver la situación en prefectura y gendarmería. Moris Closen llamó a la cordura de los efectivos de gendarmería y prefectura que mantienen una protesta en reclamo de mejoras salariales. Asimismo, abogó para que el conflicto se resuelva en el marco de las instituciones. En tanto, personal de prefectura continúa con la protesta y garantiza seguridad. Lo decidieron los efectivos subalternos de la fuerza, quienes garantizaron que no dejará a la sociedad sin seguridad. Uno de los voceros explicó que defienden sus derechos, pero no se olvidan de que son prefectuarios y argentinos. El representante de la fuerza reiteró en el edificio de Puerto Madero que el reclamo es estrictamente salarial y que avalan 100% a la democracia. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 8 décimas, la humedad 62%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La noticia tiene un punto de partida. Mañana Más. Vos sabés, Néstor Restivo, que estamos, sobre todo Magallanes, está muy, muy preocupado por el tema de la fragata Libertad. ¿Qué te parece? Y yo decía, necesito a alguien serio que me lo explique, porque si no, quedamos engrampados en las manos de Magallanes. ¿No, Magallanes? Pero es lógico, aparte de toda una semblanza, en una metáfora, la Libertad está embargada, ¿no? No sé cuándo es peor, si cuando habla o cuando se ríe. Qué obviedad. Ayer no, obvia. No vine ayer al programa, pero sé que chichonearon un poquito con esto, pero hubo un comunicado de Cancillería, pero bueno, recordemos que... Quiero decirle, a ver, Carlos, que chichoneamos, porque cuando apenas lo dijo le metimos una trompada en la cabeza y le salió un chichón. Por eso le di un chichón a Magallanes y por eso vino la palabra que usé. Los fondos buitres, ¿qué son los fondos buitres? Los fondos buitres son aquellos que, a propósito... compraron bonos argentinos cuando ya estaban prácticamente defaulteados, es lo que hacen, se crearon para eso y por eso se llaman en la jerga fondos buitre, compran bonos de un país o de una empresa cuando está por quebrar y después van a juicio y reclaman el 100% y no aceptan ningún tipo de renegociación. Argentina ofreció una renegociación después del default fue el 2001-2002, Argentina salió de él en el 2005, ya en el gobierno kirchnerista, que se hizo cargo de ese desastre, y el 93, 94, 95% de los acreedores aceptaron, pero este porcentaje, que tenía esos bonos y quiere a toda costa cobrar el 100% de lo que dice ese cupón, más los intereses, que es la mecánica que ellos utilizan, hacen todo lo posible, embarran la cancha, embargan, recuerdo por ejemplo el Tango 01 durante 3 años no viajó por ejemplo a Estados Unidos en viajes presidenciales para evitar algún embargo, y estos días se tomaron la fragata Libertad que estaba llegando a Ghana, un país del África, y cometieron este embargo. Hasta ahora están todavía, hasta donde yo sé, todavía la gente arriba del barco, y la Cancillería sacó un comunicado denunciando estas maniobras. ¿No pueden bajar del barco? Hasta ayer no sé hoy qué había pasado, pero se quedan o pretenden que los jueces de cada país donde ellos consideran que hay activos argentinos, lo han intentado hacer también con aviones de aerolíneas argentinas. ¿Hace cuánto están ahí en el barco? En el barco y desde ayer, hace un día. ¿Hay chicos y chicas? Nada, la Fragata Libertad. ¿Por qué la Fragata Libertad? Toman el bautismo naval, los guardacostas, para tener su primera experiencia grande en la navegación. Van parando en distintos puertos, confraternizan con fuerzas navales de otro lado. Y bueno, están con ese tema. ¿Cuánto tienen esta gente los fondos buitres? Que son dos los que hicieron esta denuncia. NML, que es de Paul Singer, y uno que se llama Handlow Corporation. Kenneth Bart fue otro de los famosos fondistas buitristas, déjenme llamarlo así, que hacen este tipo de operaciones. Y lo que está atrás como organización es la American Task Force Argentina, que es la misma que se denuncia que hizo algunos operativos en la Universidad de Harvard la semana pasada cuando visitó la presidenta. Y el comunicado de la Cancillería es muy duro, porque dicen que, entre otras acciones judiciales, utilizan información falsa para desprestigiar al país, que luego lo pasan a los medios monopólicos. No da nombres, pero son operaciones para tratar de cobrar algo que legítimamente no les pertenece y que está valuado en 3.800 millones de dólares. ¿Y por qué tampoco es ilegal lo que hacen? Porque operan desde islas que son paraísos fiscales, por ejemplo las Islas Caimán, que son donde tienen sede estos fondos buitres. Así que ahí sí está la cosa, seguramente en estos días se va a resolver. La Cancillería habló con el gobierno de Ghana, está interviniendo también la justicia para destrabar esta situación, como se ha destrabado en otras oportunidades. Si me dejas, Hernán, cierro con una cosita aparte, doy vuelta a la página. Lo dejo. Porque ayer el Senado dio media sanción a la nueva ley de accidentes de trabajo, que generó mucha polémica. Lo que básicamente plantea esta ley, que deberá tratar diputados, es separar la posibilidad de que un trabajador que tiene accidente laboral o vaya a una ART o vaya a la justicia. Hasta ahora la reforma de los 90 en favor de las ART era tan mala que las ART nunca cumplían, era un flor de negocio y los trabajadores después tenían la vía libre para ir a la justicia. El gobierno quiere que elija una u otra y para eso el proyecto oficial mejora bastante las responsabilidades de la ART, aumenta las reparaciones, aumenta las indemnizaciones, incorpora enfermedades que no estaban incorporadas antes, pero obliga que si el trabajador elige por esa vía no puede ir a la justicia laboral. Desde luego la Asociación de Abogados Laboralistas, gente que cree que las ART son igual que las AFJP, habría que ir a una reforma más de fondo, está en contra de esta medida, pero ayer el gobierno la impuso en el Senado y ahora va a ver qué pasa en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, Néstor Restivo. Mañana más. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando. Hablábamos hoy al comienzo del programa de luminosos entrecruces de las efemérides de hoy, y este es uno de ellos, porque Violeta Parra, la autora de Volver a los 17, cumpliría 95 años y en algún momento la grabó incomparablemente Mercedes Sosa. Hoy, en el tercer aniversario, sin ella, sin Mercedes, sin la negra. De ustedes avanza el arco de las alianzas, ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el mundo. Qué lindo sería, Carlos, que las dos pudieran volver a los 17, ¿eh? Qué divino, la verdad que sí. Ojalá, buen deseo. Bueno, y en un día como hoy, Hernán, pero de 1975, fallecía a los 66 años ese notable actor cómico que fue Pepe Biondi. ¿Conocieron a Pepe Biondi? Lo llegué a ver, son sí, muy sí. jóvenes. No, por las repeticiones en blanco y negro. Bueno, él se había formado en las rigurosas rutinas del circo con su compañero Dick, con quien primero actuó en la televisión mexicana y luego se afianzó en la Cuba precastrista. Aquí, justamente en Cuba, en 1958, militantes castristas lo mantuvieron secuestrado durante un corto tiempo. Sí. Y cuando el cubano Góar Mestre, el zar de la televisión en su país, corrido por la revolución, se radicó en la Argentina e instaló Canal 13, Biondi debutó en el canal el 7 de abril de 1961. Los viernes a las 9:30 de la noche hacía un programa de media hora de duración, dos sketches de 15 minutos cada uno lo componían, más un número musical. Lo dirigía María Inés Andrés. El programa era, la verdad, era un impecable mecanismo de relojería, de ese tipo de humor de réplicas, ¿no? De desarrollo y remate. Y llegó a tener 60-70 puntos de rating en 1962, por ejemplo. Y él nunca abandonó su estirpe de payaso, de su humor simple, muy efectivo. Biondi fue hasta el final el que daba y recibía los cachetazos. Vamos a escuchar ahora unos sonidos que rescató Paula Nicolini. ¿Señor? Primero, un chiste sobre el cantor desconocido. Señoras y señores, en este concurso de cantantes presentamos ahora al número 5. Pase, señor. Aquí estoy, con permiso, ¿eh? Con permiso, dijo Pirulo y le tocaron la comparsita. Adelante, adelante, señor. Muy bien, veo que es usted un hombre dicharachero. Ah, sí, viejo, yo siempre estoy contento como novio en día de casamiento. A mí siempre la risa me gusta, la broma, viejo, aunque el asunto se ponga feo, dijo Mateo y se tiró un lance. Bien, señor, ¿cómo se llama usted? Bien, yo me llamo Nada, señor, Nada. ¿Pero cómo se va a llamar Nada, hombre? Tiene que tener nombre. No, yo me llamo Nada. Resulta que cuando yo nací, mi mamá dijo, lo que me hizo mi novio no tiene nombre. ¿Tiene más familia? Sí, señor, tengo tres hermanas y las tres esperan ser madres. ¿Y para cuándo esperan ser madres? Cuando encuentren padres. Bueno, tuvo personajes inolvidables, los Pepes, por ejemplo, Pepe Curdeles, Pepe Galleta, Pepe Estropajo, Pepe Mamboleta, Narciso Bello, y frases que quedaron para siempre, como lechuguita para el canario, soy un buen muchacho, lástima que sea tan canalla, qué suerte tengo para las desgracias, y este patapúfete que todavía mucha gente lo utiliza y que en algún momento, sobre el que en algún momento grabó un tema musical, el mismo Pepe Biondi. Queridos amigos, espero que este disco se venda mucho. Que no me vaya a pasar lo que me pasó con mi primer disco, que no se vendió nada, porque los fabricantes se olvidaron de hacerle el agujerito en el medio. En una orquesta de baterista trabajaba, nunca salía por las noches a pasear. Hasta que un día debutó una bailarina, eso me trajo a este mísero penal. Me enamoré como un loco arrebatado, ella abusó de mi noble lealtad. Yo era un hombre con hijos y casado, y vivía en la casa de mamá. Me acuerdo que ella salía a bailar con una flor apretada entre los dientes. Yo, al verla salir, aplaudía frenéticamente. Entonces ella me tiraba la flor, yo le devolvía los dientes y seguía aplaudiendo. Al comienzo yo me preguntaba, ¿esta mujer por qué usará las medias tan arrugadas? Después me di cuenta que no usaba media. Era carne de cogote la vieja.

de la Nación, en realidad el Ministerio de Seguridad firmó el decreto 1307 con la firma de Nilda Garré, en la cual hace una recomposición salarial de toda la fuerza. Esa recomposición salarial la hacen quienes son los responsables de liquidar esos sueldos y de hacer el análisis de escalafón. ¿Quiénes son esos tipos? Las cúpulas tanto de gendarmería como de prefectura. Cuando van los prefectos a cobrar el sueldo, se dan cuenta que por las diferentes escalas, más algunos aumentos, más algunos pases de las partidas que tenían en negro a blanco, le sacan algo de dinero por, entre otras cosas, lo que pagan de ganancias, lo que pagan de los impuestos tradicionales que te sacan por el trabajo, y al mismo tiempo ven reducido su ingreso real. ¿Qué es lo que había querido hacer el Poder Ejecutivo? Blanquear todos los salarios de los gendarmes y de los prefectos. ¿Qué es lo que hace las cúpulas de gendarmería y de prefectura? Bueno, hacer un escalafón injusto donde castigan a los que menos tienen, sacándole más a los que menos tienen, y ellos, es decir, los jefes, garantizándose salarios de entre 50.000 y 70.000 pesos para ellos mismos, en detrimento obviamente de la gran suboficialidad. Esto fue lo que pasó con los salarios. A partir de allí se montó todo lo que estamos viviendo los argentinos. Y esta es la explicación de qué pasó con los salarios. Es clarito, no hay mucha diferencia en la forma de informar. Brienza, y los últimos años son de Cristina, entonces según Macri, Cristina tiene la culpa, escribe Florencia. Para el programa Mañana Más, habla Miguel de Mercedes. Un consejo para la señorita locutora, que cuando le pica un agua viva hay que frotarse con una cebolla partida al medio, porque tiene un contenido de yodo que le neutraliza la picazón. Chau, los quiero, los escucho. Muchas gracias, me voy a llevar cebollas en el bolso a la playa a partir de ahora, gracias. Pero partidas por la mitad. Claro, tiene sí. No, bueno, ¿qué? Me llevo un cuchillo para no, porque si no me va a chorrear. Gracias, muy bueno el consejo. Si me han dicho que no estás. No estoy de acuerdo con Hernán, dice Silvia, respecto a la interpretación que hace de parte de los dichos de Macri. Según mi interpretación, no le habló a Pando, lo de no agitar fantasmas del pasado se lo dijo al gobierno. No, sí, no, lo entendiste mal. O por ahí me expliqué mal yo. Lo que quise decir es que lo que decía Mauricio Macri, que el gobierno estaba agitando fantasmas como lo de Cecilia Pando o el golpe de Estado. Eso era lo que, a eso me refería. Un candado de dolor. Clararís, para el olor a ajo y sirve después de que haya pasado un día, poné el cuchillo, un cuchillo de acero, bajo el chorro de agua fría y frotalo con tus manos, despacio, no vas a hacer que te cortes. Saludos, Laura de Rawson. ¡Aguante Magallanes! Gracias, Laura. Me voy, pero con una valija llena de consejos de los oyentes hoy. Sí, es muy lindo ir a la playa con la cebolla, con ese tipo de cosas. Es algo maravilloso. Hay que animarse. El mundo está hecho de atrevidos, Brienza. Magallanes se fue con Cintia Ottaviano, con el amigo Roberto Caballero, y están todos ahí pasándola bárbaro juntos. ¿No es así? ¿Se habrán ido a la playa con cebollas? Sí, sí. Son unos cebolludos. Flor de cebolludos son estos tipos. Hola, habla Estela de Acasuso, soy hija de gendarme y quería apelar a los gendarmes justamente, que hasta ahora eran vistos por la mayoría de la población como una fuerza de seguridad sana, cercana al pueblo. Quería pedirles que reflexionen si no están siendo usados por intereses desestabilizadores y así perdiendo algo muy difícil de recuperar, el prestigio de una fuerza distinta, sana y también la confianza del pueblo. Yo quiero decir algo, porque en las redes sociales y se habla mucho de la milicada, de los milicos, del golpe de Estado, y si vos le mirás la cara a esos gendarmes y a esos prefectos, te das cuenta que son hijos del pueblo, viejo. Son hijos de laburantes, y hay que también tener en cuenta esa variable. No son hijos de la oligarquía, no son oficiales bonitos, blancos, rubios y de ojos celestes. Si lo fueran así y le sacaran, le pusieran la mano en los bolsillos, también, digo, no tienen derecho. Digo, pero pensemos también que no es una cuestión de la vieja oligarquía terrateniente. Muchos de esos pibes son laburantes y me parece que hay que tener en cuenta también ese factor. Repito, para mí lo que están haciendo desde ayer a la noche hasta ahora es antidemocrático, pero no quiero cargar las tintas sobre los sujetos que están haciendo esta medida. María escribe: a mí me hizo mucho ruido el discurso de Mauri, el no agitar fantasmas y el muchachos vuelvan a sus casas. Un día antes estaba por mi barrio tocando timbres en las casas y repartiendo bolsitas. Se lo veía contento después de haber asesinado árboles en toda la avenida Honduras. No, Brienza, lo de ayer no fue una jugada política por parte de él, fue una canallada. Buenos días, Carmen Barca, Mataderos. Bueno, todos sabemos cuál es el fondo de la cosa, ¿no? En este caso se tomó una mala liquidación que debía de haber sido reclamada a la Administración de la Fuerza en base a ese decreto de presidencia. Pero bueno, el tema es otro, está todo muy claro. Yo lo que quiero es, desde mi humilde lugar, brindarle un total apoyo a este gobierno y a esa magnífica valiente. Gracias a los oyentes por comunicarse con Mañana Más, darnos su afecto, darnos sus opiniones, darnos sus ideas, que no las compartimos porque tenemos razón nosotros, pero no importa. Recuerden que pueden hacerlo a través del 4999-8700. También, si llamas desde tu provincia, lo haces en el 0810-222-0870. Esa es nuestra línea nacional. Mañana Más. ¿De qué nos va a hablar, amigo Santiago Lucía? Vamos a salir del fútbol para ir a otras cuestiones que tienen que ver con la actualidad deportiva, que son realmente importantes. Este sábado se va a cerrar la participación de los Pumas en el Rugby Championship. Hubo muchísima expectativa en relación a la participación del seleccionado argentino de rugby en este torneo, lógicamente porque están los seleccionados más competitivos del mundo. Ya tiene un desenlace el torneo, más allá de que aún queda una fecha, que es el campeonato que consiguieron los All Blacks el último fin de semana, cuando derrotaron a los Pumas. Y precisamente ese partido de alguna manera también sirve como disparador, si se quiere, desde lo motivacional para los Pumas de cara al último partido, que va a ser en la ciudad de Rosario el sábado a las 20:10, y enfrente tendrán a los Wallabies. ¿Y por qué pongo el punto en lo motivacional? Porque había muchísima expectativa en relación a lo que se venía diciendo mismo los protagonistas de las posibilidades que Argentina tenía el último fin de semana frente a los All Blacks, y el golpe realmente fue duro, no por la derrota, que está dentro de cualquier tipo de previsión, que el mejor equipo del mundo le gane al seleccionado argentino, sino por la contundencia con la que terminaron los All Blacks ganándole a los Pumas 54-15. Es una distancia que todos esperaban que sea menor. La expectativa, como siempre, en este caso en la ciudad de Rosario, es notable. Quedan muy pocas entradas para ver a los Pumas. Esta mañana se iba a vender el remanente de populares, nada más. El resto del estadio del Gigante de Arroyito está agotado para ver al equipo de Santiago Filan, que en un rato, este mediodía, se espera por la conferencia de prensa, por la confirmación del equipo, y con una noticia, Hernán, que para aquellos que siguen el rugby es significativa, porque Rodrigo Roncero es uno de los Pumas que en los últimos 15 años viene siendo pilar titular en cada uno de los partidos. Va a anunciar que el del sábado será su último encuentro. Fueron 55 veces que representó a los Pumas, además de tener una carrera profesional muy importante. Jugó en Inglaterra, jugó en Francia, y va a estar poniendo punto final, en este caso con la camiseta de los Pumas, a su carrera deportiva. Y además tenemos vínculo con Roncero porque la hermana de él fue compañera nuestra en otro momento en la radio pública, así que además de conocerlo como deportista, las mejores referencias a un tipo que ha sido importantísimo para el rugby argentino en los últimos años, y que también conocemos sus condiciones de tipo, y sabemos que va a estar viviendo un momento realmente muy especial. Las expectativas son muchas, nuevamente, más allá de que Argentina quedó último en el Rugby Championship, digo porque todavía no pudo conseguir una victoria. Hasta acá fueron 5 partidos, el empate con Sudáfrica en Mendoza. Y invicto absoluto. Sí, todavía no ganó. Y la expectativa es que sea esta última fecha, obviamente, que las fichas están puestas en ese lugar. Si se quiere, el partido más probable por lo que son las condiciones de los rivales es justamente el que Argentina va a jugar el sábado en Rosario frente a Australia. En el partido que se jugó en Gold Coast, en el primero de los encuentros con Australia, ganaron 23-19, un resultado ajustado, teniendo en cuenta que fue en condición de visitante, y que en el partido de pasado mañana no habrá muchos de los Wallabies que habitualmente son titulares. Abre una expectativa que por primera vez en el torneo, justo en la última fecha, en la sexta, el seleccionado argentino pueda conseguir su primer resultado positivo, su primera victoria, porque el empate frente a los Springboks en Mendoza, que fue el punto que consiguió la Argentina, también ha sido importante, porque obviamente están varios escalones encima desde lo competitivo en cuanto a lo colectivo y lo individual los Springboks en relación a los Pumas. Pero acá hay que poner el foco en el crecimiento progresivo que tiene que ir teniendo el equipo a medida que vayan avanzando estos torneos. No se puede pretender que en la primera participación ante las potencias más importantes del mundo la Argentina esté en puestos preponderantes, pero sí que esté al nivel, y me parece que más allá de el último desliz frente a los All Blacks, demostraron los Pumas que están competitivamente, pero que todavía falta un salto de calidad. Esperemos que empiece a darse desde el sábado. Sí, faltan como 30 puntos. Basta, Hernán. Basta. Apareció. Libertad, quiero libertad, viejo. Magallanes, ¿usted se calla? Usted pensé que se había ido al Chaco. Un dictador. ¿Un qué? Un dictador. No. Un diptador. Un diptador. No, con C. Sí. Dictador. Con C de corrupción. Porque realmente. Con C de corrupción, con K. Y usted no dice nada, Carlos. Estamos sometidos bajo el carácter. No digo nada porque escucharlo usted me deja mudo. Absorto. Bueno, le agradezco. A mí también me gusta mucho lo que hace usted, ¿no? Vamos a las noticias y usted, Magallanes, no habla más. Pero... en todo el programa. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados una décima, la humedad 60%, cielo algo nublado. En Canals, Córdoba, 16 grados 8 décimas la temperatura, humedad 62%, cielo parcialmente nublado. El diputado Carlos Raimundi consideró que el reclamo de prefectos y gendarmes tiene una connotación política. El legislador nacional de Nuevo Encuentro explicó que a partir de la corrección del pago de salarios y el relevo de las cúpulas ya no hay motivos de protesta. Una vez que el gobierno dice, ninguno va a cobrar menos, y se releva a las cúpulas como decisión política para cambiar los interlocutores e iniciar el diálogo, ya no hay más motivo de protesta pública, porque ya se encausa institucionalmente el conflicto. Si hay un conflicto donde el gobierno ofrece los elementos para encauzarlo institucionalmente y aún así sigue la movilización, indudablemente ahí en esta segunda etapa de la movilización ya no hay una cuestión que se detiene en lo salarial, sino que hay toda una connotación política, destituyente, desestabilizadora. Por su parte, el presidente del bloque kirchnerista en diputados, Agustín Rossi, afirmó que el conflicto está superado. No obstante, el legislador santafesino llamó a que canalicen sus reclamos por los mecanismos que prevé cada fuerza. Denuncian la desaparición de un testigo del caso Ferreira. Se trata de Alfonso Severo, trabajador ferroviario que debía declarar en el juicio contra José Pedraza y otros 16 imputados por el asesinato de su compañero. Gastón, hijo del testigo, señaló que anoche a las 22:30 habló con su nuera y le dijo que iría a visitar a su nieto, pero nunca llegó a destino. El testimonio de Severo es importante porque puede comprobar vínculos entre la cúpula de la Unión Ferroviaria y el régimen de tercerización laboral. Los militantes kirchneristas detenidos en Córdoba recuperarán en instantes la libertad. 6 militantes permanecen detenidos en la comisaría cuarta de la policía de la provincia de Córdoba. En los próximos minutos recuperarán su libertad. Informaciones extraoficiales dan cuenta que no habrían sido imputados por delitos penales, si bien el código de faltas

¿cuáles fueron las últimas noticias que tenemos de él? Mira, lo concreto es más o menos lo que está circulando, que anoche habría ido hasta la casa del hijo y nunca llegó. Eso es lo que nosotros tenemos. No lo conocemos nosotros a Severo. No era un compañero de militancia de Mariano, no formaba parte del movimiento de tercerizados ni de las distintas agrupaciones que se solidarizaron con ese movimiento. Sí sabemos que era un integrante de la Unión Ferroviaria, íntimamente vinculado a lo que es la dirección, tanto de la Unión Ferroviaria como de la propia empresa que manejaba el Roca, o que maneja el Roca, y que él tuvo un distanciamiento muy serio con Pedraza y toda su gente, que en su momento recibió un atentado concreto sobre su casa, que fue baleada. Esto fue conocido a poquitos días del asesinato de Mariano, y realmente no tenés otro indicio más que el suponer, por lo que dice la familia, que ha desaparecido, no es que se ha ausentado, eso es lo que dice la familia. Y por otro lado, tener en cuenta que en su declaración en primera instancia, en lo que es la instrucción, Severo dijo cosas sumamente comprometedoras para la patota y la burocracia sindical. Entre ellas, que había armas en Constitución, que había armas en el Museo Ferroviario, que Pedraza, Fernández, Díaz, manejaban toda la interna sindical conjuntamente con la empresa y conjuntamente con un integrante del gobierno nacional como es Luna. Estas cuestiones las dijo abiertamente Severo en primera instancia, en la instrucción, y se suponía que si venía hoy podría haberlas ratificado. Lo concreto, Hernán, yo quiero decirte que esto se da en un contexto todavía mucho más grave, porque esto se da a escasos 3 días de que otro testigo, en este caso sí un compañero de la MTR, Teresa Rodríguez, que andino, que también tiene que declarar hoy, sufrió una amenaza de las más pesadas, porque fue cercado cuando bajaba de un colectivo en su barrio en Florencio Varela por una motocicleta con 2 tipos a bordo, bueno, que le mandaron un mensaje muy claro para que se calle la boca y no venga a declarar. Por suerte, ese compañero ya está en la sala y ya está en condiciones de declarar. Recién fue informado por el tribunal y también el tribunal ha informado que no se presentó Severo, con lo cual la información oficial sería que Severo está ausente y no se sabe realmente qué es lo que ha pasado. Severo era un hombre de Pedraza, sin duda. Severo formaba parte de la Unión Ferroviaria, exactamente. Uh-huh. Y ha tenido un enfrentamiento con ellos, ha sido muy cuestionador de la conducción de Pedraza, pero nosotros realmente no lo conocemos. Yo sí, lo personal no lo conocemos, no sabemos quién es. No, perfecto. Quería saber bien cuál era el mapa político de la situación de Severo. ¿Hay programa de protección de testigos? ¿Están pensando en eso a partir de este caso o todavía no? Nosotros ahora estamos tratando de ver un poco en qué situación se va a seguir desarrollando esto. Queremos saber, tener un poco más de información para tomar alguna determinación concreta sobre ese tema. Pero eso es muy privativo de cada uno de los testigos. Francamente, creemos que es una obligación proveer a la custodia de los testigos, a proteger a los testigos para que no ocurra lo que ya en otras oportunidades ocurrió. Fue el caso de Julio Jorge López, ¿verdad? Uh-huh. Digamos que en este tipo de cuestiones hay una indelegable responsabilidad del Estado por custodiar la integridad física de los testigos. Pero hoy, en lo concreto, sería muy aventurado, por parte mía, en lo personal, solamente definir esa situación. Corresponde más a un análisis de equipo. Ismael Jalil, abogado de la Correpi, muchísimas gracias por este contacto con Mañana Más. Gracias a ustedes y a disposición. Adiós. Mañana más. Mañana más. Mañana más. Muy buena mañana, viejo. Adalberto Flores llegó con tango, milonga y valse. Y con un feliz cumpleaños, querida Violeta Mabel Domínguez. O como la conocemos todos, Virginia Luque, viejo, feliz cumpleaños, querida. Y hoy voy a pasar un valsecito de Canaro, un valsecito lindo, cantado por una Virginia Luque. Qué lindo que canta Virginia, viejo. El valsecito es de Canaro y Amadori. Quisiera amarte menos, se llama. Y después te voy a pedir, Carlos, que me cuentes algo de Virginia. Pero cómo no, con todo gusto. ¿Querés el vals? Sí. ¡Dale, pibe! Primavera de mis 20 años, relicario de mi juventud, un cariño ignorado soñaba, y ese sueño ya sé, eras tú. Cuántas veces rogaba el destino ser esclava de mi sueño azul. Hoy que sé lo que cuesta un cariño, ya no puedo con mi esclavitud. Quisiera amarte menos, no verte más, quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. No quiero este cariño que no me da descanso, pues sufro si te alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, pues esto ya no es vida. Mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos, buscando el olvido. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Quisiera amarte menos, pues esto ya no es vida. Mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos, buscando el olvido. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Feliz cumpleaños, Virginia. Feliz cumpleaños, querida. Feliz cumpleaños. Qué linda voz, ¿no, Carlos? No, y qué linda mujer. ¿Sabe que recuerdo que en los primeros años de la televisión, cuando todavía era el único canal, Canal 7, y a quien no se le llamaba la televisión pública, en la era del blanco y negro, ella era una de las protagonistas de un show musical como pocas veces hubo en la Argentina, lleno de figuras, de figuras importantísimas. Era el show de GESA. GESA era General Electric. Y el director de cámaras, Héctor Horacio Gigeri, le realizaba a Virginia, cuando cantaba, unos primeros planos a la cara y en especial a los ojos de Virginia, que resistían perfectamente. Y entonces ella debía demostrar tres cosas: no solo los dotes de cantante, las dotes de cantante que tenía,

rumbo a las jornadas de la mañana, ah, que suelen ser de debate, después a la tarde hay una serie de actividades. Bueno, así es el mecanismo todos los días. Bueno, primero quiero consultarte cómo la estás pasando ahí y si estás aprendiendo algunas cosas sobre radio o ya las sabías todas. No, no, de ninguna manera las sabíamos todas. Las estamos pasando muy bien porque, bueno, la hospitalidad de los mexicanos y su cordialidad es muy conocida, y el DF está mucho más lindo que cuando lo vi por última vez hace unos 15 años. Sí, en efecto, estamos aprendiendo muchas cosas. El lugar que sigue ocupando la radio en los distintos países de América Latina, uno de los exponentes subrayó que la base de la cultura latinoamericana es la cultura oral, y que la radio en ese sentido se le auspicia una larga vida, ¿no? Y junto con desafíos como ser la convergencia tecnológica con otros soportes, ¿no? Muleiro, Carlos Ulanowski te saluda. ¿Qué tal, Carlos? Bien. ¿Qué tal? ¿Y qué tipo de participación vas a tener? Porque leo por ahí que hay una cantidad de presentaciones, de mesas redondas, de charlas magistrales, etcétera. Bueno, tuvimos la suerte de dar la primera conferencia en una mesa de debate el lunes pasado, en un tema que preocupa mucho, que es central para los argentinos, que es cultura y sociedad democrática, la gestión de radios de servicio público, cómo acomodar las radios para que sean cada vez más públicas y de todos. Y en este sentido llama mucho la atención a los participantes de otros países el encuadre regulatorio que da nuestra ley de medios, que, bueno, muchos de los colegas se han acercado para preguntar sobre eso y para decir que en sus países algo así sería imposible, no ven la acumulación de poder político que pueda ser una ley de medios tan abierta, ¿no? Hay un capítulo de la Bienal que es el concurso de programas, y que te quería preguntar si hay programas de Nacional en competencia. Hay programas de Nacional en competencia, los jurados se han estado reuniendo el martes a la tarde y ayer. En cualquier momento van a salir los finalistas. Y bueno, y esperemos que Argentina tenga su lugar como lo tuvo muy bien en la Bienal anterior. ¿Qué programas? Esto se hace público el sábado. Hay programas, producciones de investigación nacional, hay algunas de las producciones de Secretos Argentinos y algunos programas de música, no tengo aquí la lista completa, pero se han llevado una sorpresa de los organizadores porque recibieron 800 participaciones de toda América Latina, ¿no? Así que va a haber que pelear duro, pero bueno, tenemos confianza en que volveremos con algo hacia Buenos Aires. Bueno, y aquí está Magallanes, que te quería consultar una cosa y solicitarte otra. Vicente. Bueno, sí, dígame, Magallanes. Lo extraño. No se imagina todo lo que lo extrañamos el equipo, el que más lo extraña. No puede ser tan chupamedia. Y le quería... Sí, ¿me trae un sombrero de esos grandes? Yo el otro día me acordé de usted, Magallanes, porque uno de los expositores dijo que la gran ventaja de la radio es la palabra, conlleva a su vez su contraparte peligrosa, que es la verborrea. Cómo manejarse en un equilibrio donde la palabra sea lo fundamental, pero todo el espectro sonoro se maneje, no solo el de la palabra. Y bueno, en eso de la verborrea, digamos, levemente gorila, es uno de los peligros que acecha el continente, se está diciendo por aquí, ¿eh? Sí, verborrea me suena algo contagioso, discúlpeme que se lo diga. No, Magallanes. Pero, el tema es que yo no traje la medida de su cabeza para conseguirle ese sombrero. Deme es una cabeza de diámetro. Muleiro, es una cabeza desmedida la de él, así que... Sí. Bueno, me lo imagino, Muleiro, con el sombrero chaparro ahí en el avión, ¿eh? Una sutileza. No, en todo caso lo despacharía por otro vuelo, en el container, y lo esperaríamos. Yo para hacerla completa le pediría un guitarrón, así se viene vestido de mariachi. Un abrazo, Vicente. Un abrazo y esperemos que el sábado tengamos buenas noticias para darles. Seguramente, seguramente. Estamos escuchando de fondo a Virus, obviamente, si sos de nuestra generación, seguramente lo tenés recontra calado. Te quiero explicar que por qué no está Cintia Ottaviano y por qué no está Luciano Galende y por qué estoy yo, que soy Hernán Brienza. Cintia está acompañando a Roberto Caballero, que se está haciendo unos estudios de rutina porque tiene unos problemitas de presión. La vejez no es fácil. No, no diga eso, joven, caballero. Es cierto, la vejez no es para cualquiera. Porque pues, yo la estoy llevando bárbaro, pero te va caballero, a llegar ya, te va a llegar, ¿eh? Caballero no, caballero anda con unos problemitas de presión y está haciendo unos estudios. Por eso es, Cintia, que es una gran compañera, lo que está haciendo es llevándolo de la manito al médico. Y gran conductora también de automóviles, ¿no? Obviamente, maneja muy bien Cintia Ottaviano, les voy a decir una cosa. Bien por Cintia, muy sí, bien. Sí, le dio miedo y eso significa que maneja bien. A mí cuando una persona me da miedo es que significa que maneja bien. ¿Sabe que la extraño? Cuando viene no la soporto, pero la extraño. Y esa manda un saludo grande. La pelea, cuando está acá Cintia, usted la pelea. A nosotros nos pasa lo mismo, a todos. Y Luciano Galende estaba acá, empezó el programa... Y de repente se sintió mal y se tuvo que retirar. Una leve indisposición. Una leve indisposición. Así se dice en radio. Nada bien, serio, nada serio. Nada serio. Nada serio, así que le mandamos un abrazo a los dos. Los voy liquidando de a uno, ¿no? Sí, la verdad. Un poquito. Qué miedo, Magallanet. Y vamos por todo. Como dice Roberto Caballero, vamos por todo, vamos por más. Once y media de la mañana en toda la República Argentina, en mañana más momento de informarnos. Ya llegan las voces de Hernán Yesmayer, Karina Pérez Pintos, coordinados ellos por Romina Barca y en la puesta en el aire, Fernando Ponte. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 8 décimas, la humedad 68%, cielo algo nublado. Realizarán en Rosario una ronda en defensa de la democracia. Los organismos de derechos humanos y distintas agrupaciones políticas y estudiantiles llamaron a participar esta tarde de una ronda especial junto a las madres en defensa de la democracia. La convocatoria será en la Plaza 25 de Mayo y una de las agrupaciones convocantes es Hijos. Juan Basó, referente de este espacio, dijo que ven con preocupación cómo detrás de un legítimo reclamo salarial se ha hecho un montaje político. Nos estuvimos comunicando porque había una preocupación que nos estaba atravesando a todos, el cariz que iba tomando esto, que teníamos que había una raíz vinculada a un reclamo salarial legítimo, pero que también estábamos viendo que había sobre eso un montaje de determinados sectores que pretendían dar un uso político a todo esto, y agitando fantasmas que nosotros no estamos dispuestos a dejar pasar. Entonces, por un lado, separábamos, ¿no?, la paja del trigo, y entendíamos además que ese reclamo ya había encontrado un canal, ya había sido muy claro el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, al decir cómo se iba a resolver la cuestión. Entendemos que las Fuerzas Armadas o de seguridad movilizadas en el escenario público para nosotros es una alarma. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Por su parte, el diputado nacional del Frente para la Victoria, Leonardo Grosso, afirmó que hay un aprovechamiento mediático por parte del Grupo Clarín. El legislador estimó que el monopolio fogonea y asusta a la población desde sus títulos y editoriales sobre el conflicto salarial de la gendarmería y la prefectura. Buscan a un testigo del juicio por el crimen de Mariano Ferreira. Ismael Jalil, abogado de la querella, indicó que Alfonso Severo era un integrante de la Unión Ferroviaria cuya casa antes había sido baleada. Anoche habría ido hasta la casa del hijo y nunca llegó. Eso es lo que nosotros tenemos. No lo conocemos nosotros a Severo. No era un compañero de militancia de Mariano, no formaba parte del movimiento de tercerizados ni de las distintas agrupaciones que se solidarizaron con ese movimiento. Sí sabemos que era un integrante de la Unión Ferroviaria, íntimamente vinculado a lo que es la dirección, tanto de la Unión Ferroviaria como de la propia empresa que maneja el Roca, y que él tuvo un distanciamiento muy serio con Pedraza y toda su gente, que en su momento recibió un atentado concreto sobre su casa que fue baleada. No tenés otro indicio más que el suponer, por lo que dice la familia, que ha desaparecido. Concurso para la designación de jueces federales. A pesar de estar prevista para las 11, todavía no comenzó la reunión del Consejo de la Magistratura, que va a tratar la terna de candidatos que van a cubrir 5 juzgados en lo civil y comercial federal. Y uno de los focos puestos sobre esta designación tiene que ver con que en el juzgado número 1, uno de los que tienen que ser elegidos quien lo conduzca, se tramite a la causa iniciada por Clarín contra el Estado por la ley de medios, más precisamente por el artículo 161 que tiene que ver con la desinversión. Eso parece haber provocado bastante tensión en esta reunión habitual del Consejo de la Magistratura para designar jueces. Incluso hay una movilización en la puerta con algunas cacerolas comandada por el rabino Sergio Bergman, que acaba de hacerse presente en el lugar. De esta manera entonces se está desarrollando esta reunión del Consejo de la Magistratura. Solamente algunos de los integrantes están presentes en este lugar y se espera que durante la tarde de hoy, porque va a haber primero algunos encuentros que tienen que ver con la comisión de disciplina, de acusación, de administración, y finalmente, por último, se estima que durante la tarde de hoy se va a desarrollar este plenario, que tiene que contar con el 2/3 de la totalidad de los integrantes de este Consejo de la Magistratura para avalar finalmente la terna de estos 5 juzgados que tienen que ser designadas sus autoridades. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas, humedad 68%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Un país en movimiento. Mañana más. Luis Salinas sigue con las dedicatorias a la amiga Clara Liz, porque pasamos de juguetona a dulce, que es este tema que estamos escuchando. Ah. Es que no es una buena forma, ¿no? Uno empieza jugueteando y termina dulce. Ah. Empalágueme, Clara Liz, díganos qué nos comentan los oyentes. Magallanes, viajé con un ciclista puntano que había competido en México desde Buenos Aires a San Luis y no tenía dónde poner el sombrerón. Nos hizo reír mucho hasta que la azafata colocó el mismo en la parte delantera del avión, escribe Noemí. Ah, que ahí me lo imagino a Vicente, ¿no? No. Ahí, con el sombrero, a cuestas. Hola, buen día, amigos míos de todas las mañanas. Soy Olga de Bahía Blanca. Un abrazo para todos. Hoy pasó la angustia un poco. Quiero mandarles un abrazo a todos, pero en especial a Magallanes y a Flores. Son espectaculares los dos, son espectaculares. Flores no sé si está siendo un personaje o es así. Ahora, Magallanes impecable, pero a los dos, todos. Bueno, yo le agradezco Igual envuélvame en un paquetito individual para no mezclarme con el señor, ¿no? Qué olor a pasa de uva que tiene. Sí, Ula, yo todavía me acuerdo de Pepe Biondi, lo veía siempre, está muy bueno que lo recordemos, para mí fue un grande, escribe José Luis. Claro, claro que sí, fue un grande. Hola, habla Raquel de Coghlan para Mañana Más. Bueno, me acaba de llegar una encuesta telefónica preguntando si uno conoce Ocaña, si le gusta mucho, poquito, nada, si uno es de izquierda, de derecha, centro. Y la voz que anuncia, que es una encuesta de apenas 3 minutos, no se identifica. Después, bueno, se ve la hilacha de Ocaña, pero eso, quería avisar. Bueno. Estamos avisados. La hormiguita, ¿no? La hormiguita, qué linda la hormiguita. Y a mí también me llamó Mauricio. Ayer levanto el teléfono y estaba Mauricio. Te hace una encuesta larga y después dice que si estás de acuerdo con no sé qué cosa porque se me cortó, apreté el 1. Lo apreté fervorosamente y se cortó la comunicación, así que no sé qué. ¿Y le cantó Queen? Ay. Nosotros necesitamos dirigentes de esa talla. Ayer fue realmente una demostración de estadismo, ¿no? ¿Qué talle tiene? ¿Es medium? ¿En qué sentido? No, digo... ¿Como estatista? Small. Sí, wow. La verdad que sí, very small. Very small. Tenemos más mensajes. Buenos días, habla Nelly de Mendoza. No salgo de mi asombro respecto de esta manifestación de Gendarmería y Prefectura. Estoy segura de que solo en esta democracia en serio se pueden dar el lujo de manifestar con total libertad e impunidad, como en su oportunidad hicieron los del campo, sabiendas de la no represión. Adelante, Cristina, el pueblo lo que no sabe lo intuye. Adelante, la patria grande. Buenos días. Yo quiero ser muy claro en esto. Más allá de que los gendarmes estén garantizando un servicio mínimo, un servicio normal, ya no hay sentido para que estén donde están tanto la prefectura como la gendarmería. La verdad, desde ayer a la noche ya están teniendo una actitud antidemocrática, como dije hace 45 minutos, una hora, y quiero volver a repetirlo porque me parece que tiene que ser escuchado. Gendarmería y la gente de prefectura ya está haciendo otra cosa que no es el mero reclamo salarial, y yo creo que hay que acortar los tiempos de la protesta. Creo que de alguna manera hay que dar una señal clara de que se tienen que ir. ¿Cuál es el límite entre estar tranquilo y que sea demasiado tarde? Me refiero al cacerolazo, 7D, milicos, testigo, etcétera. Lo escribe Andrea. No hay posibilidad de que sea demasiado tarde. Digo, ¿por qué? No. Para que se produzca una ruptura institucional tiene que haber determinadas condiciones que no están dadas. Lo único que está dado en este momento es un embarre de cancha. Y eso hay que limitarlo. Hay que limitarse a eso. La cancha está embarrada. Y está embarrada por varias cosas. No hay que unir los distintos actos que se dan. Digo, no se puede unir gendarmería con el tema de Mariano Ferreira, porque no tienen nada que ver, son dos cosas diferentes. Lo que sí te marcan es una cancha embarrada, y hay que saber diferenciar entre cancha embarrada y posibilidad de quiebra institucional o posibilidad de golpe de Estado, y hay que ser tranquilos para analizar la situación y hay que estar tranquilos para responder. Me parece que yo insisto en llevar tranquilidad a quienes nos escuchan, porque solamente con tranquilidad se puede pensar, aun cuando pensar te lleve a saber que por ahí, en unos días más, si esto continúa, haya que tener una acción colectiva. Pero digo, las acciones colectivas se hacen pensadas, reflexionadas, se hacen sabiendo cuál es el objetivo y cuál es el destino, no se hacen atropelladas, con pánico. Yo digo, me parece que es interesante que, como decía el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico. Es cierto que en los blogs de las fuerzas de seguridad que hoy están peticionando se denosta a la ministra de seguridad con los peores calificativos. Eso también hay que considerarlo, si es cierto, como libertad de expresión, escribe María Celia. Gracias a los oyentes por comunicarse con Mañana Más. Yo creo que esas son las expresiones de los sectores más marginales de esta, de este problema. Y esos sectores marginales no tienen posibilidad de acción. Solamente tienen posibilidad de agredir, solamente tienen posibilidad de generar violencia. Y yo creo que la violencia es el último recurso que tiene la derecha en este país. Y no sé si no es el único recurso que tiene la derecha en el país, la violencia. Por lo tanto, a la violencia hay que sonreírle y hay que ponerle buena cara, hay que tratar de no caer en el juego que están esperando que caiga tanto el gobierno como los sectores cercanos al kirchnerismo. Por eso hay que, como dice un amigo mío que se llama Hernán Brienza, pero que no está, que no soy yo, con el enemigo hay que ser moralmente superior. No se puede darse el lujo de convertirse en eso que uno está combatiendo. Información, información verdadera. Mañana Más. Maestro Ula. Gracias, Hernán. Bueno, no son novelas, no son relatos, no son cuentos cortos. Así, sin definir, define Mercedes Morán a una nueva producción de su prolífica tarea que tiene que ver ahora con la escritura periódica y que es fronteriza entre la literatura y el periodismo. Salpicará con algo que, según ella, se parece a las aguafuertes, la muy buena revista trimestral La Mujer de Mi Vida. No sé si la conocen, pero si no la conocen es muy recomendable. Sí, muy buena revista. Sí. Los textos vendrán acompañados por ilustraciones de su marido, el artista plástico uruguayo Fidel Sclavo. Y hace unos días... Muy buen ilustrador. Le mandamos un abrazo. Trabajó conmigo en Crítica durante 2 años e ilustraba justamente las páginas que hacíamos nosotros en Cultura. Y hace unos días Mercedes, madre, fue actriz invitada del programa Graduados, en el que su hija Mercedes Scapola hace de Clarita, esa mucama cordobesa, uno de los personajes más celebrados de la tira, casi dueña de casa, que en este caso recibe a su mamá. Y no es la primera vez que madre e hija trabajan juntas. Morán la dirigió en Amor, Dolor y Que me pongo, una obra que se estrenó en el año 2010. Vamos a escuchar un sonido de Graduados que rescató Paula Nicolini. El encuentro entre las dos Mercedes. Ay, mi amor, qué hermoso, pero qué grande, cuánto para limpiar, sí. Mamita. Ay, no sabe, mamá. ¿Te están pagando bien, hijita? Sí, bueno, mamá, después bueno, hablamos. Escúchame, contame, sí. Que me tenés tan preocupada. Sí, que me están volviendo loca. Mi vida. Todo lo que te voy contando por teléfono, bueno, por estoy eso, como mamita, loca. No, que... ya sé, yo te conozco la carita. Escucha, sí. Ya está todo arreglado. Te venís conmigo a Córdoba. Ya te he conseguido un trabajo, Clarita. Escucha, tranquila, escucha a tu madre, Clarita. Estoy escuchando, mamá, escucha. No me caía pedo. Escúchame, te conseguí un trabajo, sí, con la gente, la hermana de mi patrona, sí, está casada con un señor buenísimo, los dos profesionales, trabajan todo el día, se van a la mañana hasta la noche y no vuelven, no rompen la bola. No digo rompen la bola. Escúchame, acá te están volviendo loca, Clarita, sí, ya está todo arreglado, vamos. No, mamá, no me puedes ir a Córdoba, no me vengas. Te vas a poder porque ir a Córdoba. No me podés venir y decir, Clarita, tenés un trabajo, nos vamos a la mierda. No me grites, Clarita, yo no he venido acá para que me grites. No te estoy. He venido con una buena noticia, Clarita. No me puedo ir, mamá. ¿Por qué no te podés ir? Porque yo vivo en esta casa, son como mi familia también. Eso. No me mires así, no me mires así. Tu no. Familia somos nosotros. Ya sé, mamá, que son mi familia, pero lo que digo es que en esta casa, si yo me voy, se matan a los 5 minutos. No llores, mamá, no llores. Bueno, impecable acento cordobés de las dos. Excelente. Y se debe a que durante años los padres de la Mercedes Grande y abuelos de la Mercedes Chica vivieron en Córdoba. Y ellas, más María Scapola, la otra hija de Mercedes, jugaban, cuando los visitaban, a imitar el tonito cordobés. Bueno, eso se ve que les sirvió para la actuación. Y en Graduados, además, Mercedes Morán se reencontró con Juan Leirado, con quien hace 14 años hicieron la inolvidable Gasoleros, hicieron esos personajes fantásticos que fueron Roxy y Panigassi. Vivieron ahí una historia de amor. Bueno, eso, la reunión de madre e hija de las dos Mercedes, la Morán y la Escápula. Mañana más. Mañana más. Vamos. Vamos con la información, Santiago Lucía, fútbol en este caso. Sí, claro, para hablar de Boca y de un ídolo de Boca en los últimos 15 años, esa es la cantidad de tiempo que lleva jugando en la primera de Boca, estoy hablando de Sebastián Battaglia, y por ahí la dinámica diaria hace que casos como el de Battaglia, que está dentro del plantel de Boca, no aparezcan en la superficie de los medios, porque hace un tiempo que está lesionado, y obviamente se habla de la actualidad del equipo y qué es lo que va sucediendo semana a semana competitivamente. Sin embargo, por la dimensión de ídolo que tiene Sebastián Battaglia, lógicamente que hay una mirada hacia el mediocampista central de Boca más ganador en la historia. Fueron 17 las vueltas olímpicas que dio Battaglia con la camiseta de Boca, y lo viene aquejando una lesión hace más de 2 años, con algunos procesos alentadores desde la recuperación y con otros que son mucho menos optimistas. Hablaron los médicos de Boca, que siguen diariamente a Battaglia, y comunicaron, todavía no de manera oficial, pero es un hecho que Sebastián Battaglia no va a volver a jugar al fútbol, lo que es una noticia, lógicamente, que para el sentimiento del hincha y sobre todo por lo que venía haciendo Battaglia, conmovedora, digo, por lo que venía haciendo, porque hay casi una historia interesante de superación que contar, que tiene que ver con el mediocampista central de Boca, que varias veces le habían advertido que era bastante complejo poder revertir la lesión que lo estaba aquejando, y sin embargo, él siempre fue por más, impulsado por los hijos, por los compañeros, por la gente que lo paraba en la calle, él quería retirarse jugando al fútbol. Hubo un partido que Boca jugó el año pasado frente a All Boys, que terminó de alguna manera coronando el último campeonato de Boca, donde le dieron la posibilidad de ingresar los últimos minutos a Battaglia, y que tiene que ver con este sentido, con el verlo diariamente en los entrenamientos y ver toda la voluntad que estaba puesta para regresar al fútbol, más allá de que todavía no estaba en las mejores condiciones. Los médicos de Boca hablaron de una lesión progresiva, evolutiva, que es el desgaste del cartílago articular, como si fuera una caries, pero en la tibia, y hacen que la erosión, la articulación entre los huesos, genera que la erosión sea realmente de mucha magnitud y que esto generó un proceso irreversible. Muchos horrible. Sí, alguna lesión parecida a la osteocondritis en el tobillo, pero no está calificada como osteocondritis, pero es muy parecida a la lesión que sufrió Battaglia, que tiene 31 años y que lamentablemente va a tener que dejar la actividad. Sí, digo lamentablemente porque la sensación y lo que él quería es hacerlo de manera profesional, ¿no? Y este lugar común que aparece en muchos jugadores de fútbol, yo me quiero retirar del fútbol y no que el fútbol me retire, que muchas veces tiene que ver con las lesiones que hace que un jugador tenga que correrse de su carrera profesional. Pero bueno, obviamente que lo lamentamos, pero también en el recuerdo de todos va a quedar la mejor imagen de uno de los mediocampistas centrales más importantes que tuvo Boca en su historia, y el jugador, junto a otro grupo de futbolistas importantes, que le ha dado muchísimo a la historia de uno de los equipos más importantes que tiene la Argentina, y Battaglia es uno de los jugadores más ganadores en la historia de Boca. Así que el cierre de una carrera por el lado que no quería, que no imaginaba Battaglia, pero a veces las lesiones tienen esto y llevan a los futbolistas a bajar la persiana cuando ellos creían que todavía no estaban para hacerlo. Gracias, querido, por tu genial informe deportivo. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Seguinos en Twitter. Arroba la radio pública. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Este domingo, programa especial. Elecciones en Venezuela. En Voces del Sur, América Latina es nuestra casa. Yo por eso les pido que nos vayamos preparando. La votación, candidatos, resultados, el pueblo bolivariano. Se trata de conformar un proyecto en nuestro país que nos permita avanzar en Venezuela. Elecciones presidenciales en la hermana República de Venezuela. Que sigamos logrando la maduración del modelo democrático nuevo, la verdadera democracia. Domingo de 21 a 24 con Carlos Polimeni. No ganó Chávez ni ganó el otro, ganó Venezuela. Por Nacional, la radio pública argentina. Radio. toda hora. Pública. La radio pública. 11 de la mañana, 53 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Agenda. Jueves 4, 19 horas, Ciclo Andrés Chazarreta presenta un anticipo del Encuentro de Músicas de Provincias, con la participación de Marina Santillán, Topo Encinar y Bruno Arias. Transmite 98.7. Viernes 5, 19 horas, Ciclo de Sadaí presenta a Claudia Romero y Leo Carabajal. Transmite 98.7. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública, tiene inclusión. Fin espacio publicitario. Lo que pasa. Pasa por Mañana Más. Lo disfruta, lo disfruta. Sí, le gusta. Es el sonido de mi pensamiento. ¿Sabe una cosa? A toda la mesa amplío este interrogante que tengo. Si tuvieran posibilidades de conocer a alguien, ¿a quién quisieran conocer? Lucía. ¿Vivo o muerto? Juegue. No hay que poner situación, sino Quisiera conocer a... Me gustaría conocer a Kay Richard. ¿Qué Richard? Muy bien. Clara Litt. Bueno, yo para seguir con la música y con mi compañero Santiago Lucía, hace 30 años que lo sigo, así que me gustaría conocer a Luis Miguel. Luis Miguel, por ejemplo. Ulanowski. A mí me gustaría conocer y tener una charla con Woody Allen. Ah, muy bien, muy bien. Hernán. ¿Quién sabe? Ya se ríe. Vamos serio. Sí. José San Martín, muy, qué traicionado que se debe sentir Belgrano con lo que acaba de decir por su último libro, ¿no? Por ahí estoy anunciando el próximo. Y ni le cuento a Dorrego. Yo soy más humilde. Ni Kate, ni Luismi, ni San Martín, ni Woody Allen. Al que hizo la Liki de los gendarmes. No. No, Magallanes. No, es imposible. ¿Alguien Solaliki? Solo pido eso. No, terminemos con esto. Querido Papá Noel. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Los fuertísimos recortes en España hacen flecos a la actividad cultural y artística, y destacadas personalidades reaccionan, protestan contra el gobierno español, el FMI, la madre que los parió y olé. Es que Rajoy había hablado en Nueva York...